Bueno, vamos a ver ahora sí si tomamos contacto con Luis, allí en la Biblioteca Nacional. Luis, ¿ahora nos escuchás? Ah, bueno, ¿cómo estamos con él? Ahí está, ahora sí, ahí está. Dale, porque ahora empezar, así bueno. Me están pidiendo cuando largamos. Dale, dale. Podemos empezar cuando quieran, es más, estamos recibiendo allí el contacto. Bueno, ya estamos entonces aquí desde el Salón Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, donde se va a dar esta charla organizado por Apemia. Y si les parece, ya quedamos allí para que den comienzo los expositores. ¿Te parece, Fernando? Dale, perfecto, perfecto. Bien, entonces arranquemos, ¿sí? Dale, ya está. Ahí ya Luis dio el ok. Buenas tardes. Ahí va. Gracias por acercarse a la Biblioteca Nacional. Hemos organizado esta mesa a 21 años del atentado a la AMIA para poder conversar, aquellos que están en la mesa y ustedes, acerca de cómo superar el encubrimiento y la impunidad que embargan todo el tema de la investigación de uno de los crímenes políticos más importantes de nuestro país y, sin duda, el crimen terrorista de Estado más importante en los últimos 30 y tantos años de vida democrática del país. Originalmente estaba previsto, como ustedes lo habrán podido ver en vuestros correos, en los anuncios públicos, la presencia de Horacio González, director de la biblioteca, sociólogo, integrante de Carta Abierta, que gentilmente se dio este espacio y se ofreció para compartirlo con nosotros. Lamentablemente un problema de salud lo tiene alejado de la actividad profesional, él no está viniendo a la biblioteca en estos días, y no nos enteramos hace algunos días de su probable ausencia, y no hemos podido dar con otro compañero de Carta Abierta que pudiera participar en su lugar, siendo que Horacio mismo es irreemplazable, al menos tener la mirada de otra persona de su orientación política nos hubiese gustado, pero bueno, no lo hemos conseguido. De manera que hemos decidido sostener esta actividad, pese a ello, con la presencia del resto de los panelistas que quiero presentarles. En primer lugar, Maristela Svampa. Maristela es socióloga, escritora, integra la agrupación Plataforma 2012 y va a compartir con nosotros la mesa. Ella es, a su vez, una de las personas que hemos propuesto para integrar una comisión investigadora que pudiera, de carácter independiente, que pudiera investigar todos los antecedentes criminales del tema AMIA. Está también con nosotros Daniel Feierstein. Él es doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET. Desarrolla una actividad como profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad 3 de Febrero. Y es el presidente de la Organización Internacional de Investigadores sobre Temas de Genocidio. Y Laura Hinsberg, que como actividad profesional es doctora en ciencias biológicas e integra la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre de la AMIA. Con estos antecedentes de los panelistas que nos acompañan, les proponemos entonces iniciar esta mesa de debate con la exposición de Maristela Svampa y al finalizar daremos lugar entonces a preguntas y a un intercambio con todo el público presente. Les quiero comentar que esta mesa de debate se está transmitiendo en forma directa por radio. Los amigos de La Retaguardia, una radio asociada a la red de medios alternativos, lo está transmitiendo por internet conjuntamente con el programa radial Otras Voces, Otras Propuestas. Hechas las presentaciones, te dejamos a vos, Maristela, para comenzar. Buenas tardes a todos y bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme a Apemia, a Laura Ginsberg, a Pablo Hitter. La verdad que es un honor para mí estar aquí y que me hayan además propuesto para integrar La comisión esclarecedora independiente o la comisión de investigación independiente que forma parte de ese proyecto de ley que ha sido presentado en el Congreso de la Nación. Yo quisiera hacer una breve reflexión o más bien un repaso sobre la cuestión de las comisiones independientes para ver de qué manera podemos entender esta propuesta de comisión independiente sobre el tema de la AMIA. Y al mismo tiempo quisiera hacer una reflexión sobre las características más peculiares del contexto en el cual se dio o se está proponiendo esta comisión, que tienen que ver con el contexto argentino. Pero antes de ello, a mí me gustaría al menos hacer una reflexión sobre el enorme desafío que implica constituir una comisión y sobre todo tratar de pensar el tema, el crimen de la AMIA, que es el atentado antisemita también, no solo es un crimen político, es un atentado antisemita el más importante después de la Segunda Guerra Mundial aquí en nuestro país. Es un ataque que hoy en día, un atentado que no tiene presos, que no tiene condenados, es un ataque que suma una cadena de encubrimientos y trama de complicidades a nivel local, al cual además todos sabemos la muerte reciente de Nisman, que todavía oscila entre la hipótesis del suicidio y del asesinato, da una vuelta de tuerca, ¿no?, a esta trama de la impunidad que atraviesa todo el caso de la AMIA. Y me preguntaba de qué manera entrar y poder pensar lo que ha sucedido estos más de 20 años que nos separan de aquel día en que se dio el atentado. Recuerdo que hace poco, hablando con un amigo mío sobre este tema, me decía que el hecho, el atentado de la AMIA corría el riesgo de convertirse en una suerte de hecho ininteligible, porque en definitiva no había sido reivindicado por nadie, cuando los atentados terroristas hoy en día son reivindicados, y cuando inclusive el único acusado, entre comillas, como son las milicias de Hezbollah, que suelen atribuirse los atentados, no lo hicieron, sino que desmintieron precisamente. Y que el hecho entonces de que no hubiera un autor reconocido le daba una suerte de ininteligibilidad, que lo insertaba como un acto absolutamente irracional de carácter netamente antisemita, de los cuales hay muchos también en otros países, ¿no? Pensaba en Francia, ha habido varios atentados de ese tipo. A mí me parecía que en realidad no es adecuada esa figura, la de la ininteligibilidad, porque la verdad que hay muchas cosas dentro, hay numerosas cosas que han ocurrido a lo largo de estos más de 20 años, y se me ocurrió que una primera figura para comenzar a pensar el tema de la AMIA es la figura del palimpsesto, ¿no? ¿Por qué? Porque el palimpsesto es una suerte de manuscrito o pergamino que se utilizaba en la Edad Media y sobre el cual se escribía, pero ya había otros textos escritos, y se raspaba o se frotaba para borrar lo que había anteriormente escrito e imprimir una sobrescritura que se suponía que era la última versión. A raíz de eso se perdieron textos latinos y griegos muy valiosos, pero bueno, en la Edad Media, en los monasterios, esto era una práctica muy común y se podían borrar entonces y sumar varias capas, con lo cual había un gran riesgo de perder el texto original. A mí me parecía que la causa AMIA y la cuestión de las sucesivas pistas y encubrimientos son como una suerte de causa palimpsesto, ¿no? Primero la pista siria, que se dejó de lado porque efectivamente implicaba también cuestionar al bloque de poder, en ese momento Menem y sus alianzas. La pista iraní, a la cual se sumó lo de Hezbollah, de la mano de otra trama geopolítica, pero también a partir de negociaciones entre Argentina e Irán, a lo cual, insisto, después se agrega la cuestión del encubrimiento en relación a la conexión local y el escándalo a raíz de lo que pasó con Tayeldin y el juez Galeano. A mí no me interesa hacer un periodismo de investigación ni alentar una hipótesis u otra sobre el atentado, sería demasiado temerario, pero sí me parece importante subrayar que el rol de la comisión, o que uno de los roles de la comisión esclarecedora independiente, es el de desandar y de construir, ir levantando las sucesivas capas de escritura que han ido cubriendo y encubriendo la verdad, esperando que a medida que se vaya levantando cada capa, podría darse cuenta de las responsabilidades, los usos y abusos, la destrucción de pruebas, el descuido deliberado de ciertas pistas. Entonces, es con esta figura que yo quiero partir para pensar el tema de la AMIA, que estamos ante una causa palimpsesto sobre la cual es necesario indagar e ir levantando capa por capa. Un segundo punto sobre el cual a mí me interesaría reflexionar es sobre qué tipo de comisión crear, qué modelo tener en la mano, acudiendo a la historia, para pensar el rol de la comisión investigadora que está proponiendo APEMIA. Una primera observación nos haría decir que efectivamente esta comisión sería una suerte de CONADEP, ¿no?, de la AMIA, algo que ha sido utilizado bastante seguido por distintos actores políticos y sociales, que facilita sin duda la instalación pública del tema, pero que me parece que deja de lado otras cuestiones muy particulares. ¿Por qué? Porque la CONADEP está asociada más bien a la transición de la dictadura a la democracia, ¿no?, internacionalmente a lo que se denomina la justicia transicional, que se refiere precisamente al conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos, ¿no? Entonces se utilizan tanto en un contexto de transición de la dictadura a la democracia como en un contexto también de transición de conflictos armados hacia este contexto de paz. Y tienen como objetivo confrontar a las sociedades sobre la violación, con la violación de masiva de derechos humanos, como un componente estratégico para, digamos, dar cuenta o ir encaminándose hacia una política de restauración de la justicia, de la reconciliación social y del mantenimiento de la paz. Este es un enfoque surgido en los años 80 y 90, como respuesta a las demandas de justicia de distintas sociedades, sobre todo en América Latina, pero también en Europa Oriental. Y una de las innovaciones fue la creación de comisiones de la verdad. En la Argentina, con la CONADEP, fue en 1983, en Chile, 1990, Guatemala, 1993, Perú, 2001, Sudáfrica, 1995. En Colombia misma, ahora se está discutiendo si se conforma o no una comisión de la verdad luego de la experiencia de 10 años de justicia transicional. Yo misma estuve en Túnez para el Foro Social Mundial ahora, hace 2 semanas, y ahí también se ha constituido una suerte de justicia transicional, se ha creado una comisión de la verdad y la justicia para juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura de Ben Ali, que estuvo más de 20 años en el poder, y ahí se juegan una serie de dilemas típicos de la transición de la dictadura a la democracia, que ponen en juego toda esta cuestión que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, ¿no?, con también crear las bases para una justicia penal, reparar a las víctimas el daño que se les ha hecho, aunque sabemos que este es un daño que no tiene reparación alguna, y sobre todo, garantizar la no repetición de estos procesos de violación de derechos humanos. Hay también, o a la justicia transicional, lo que se ha agregado a raíz de lo que ha sucedido con la guerra de los Balcanes y con el genocidio en Ruanda, se ha agregado la creación de tribunales internacionales, con lo cual se ha incorporado toda la dimensión que tiene que ver con el derecho internacional ante la violación masiva de derechos humanos. Sin embargo, vale bien la pena preguntarse si este es el marco que debemos darle a esta comisión. ¿Qué otro tipo de comisiones tenemos o podemos acudir a la historia para tomar como ejemplo o que nos sirvan como parámetros para la reflexión? Bueno, están las comisiones de investigación que se han creado ante atentados terroristas, ¿no? Por ejemplo, con el que sucedió en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y el que sucedió en España el 11 de marzo del 2005. Los dos países crearon comisiones. En el caso de Estados Unidos, crearon una comisión independiente, aunque Bush no estaba de acuerdo en hacerlo y se resistió muchísimo. Finalmente, la presión de los familiares de las víctimas y del Congreso hizo que se creara una comisión independiente que 18, 19 meses después, dio como resultado un informe que efectivamente analizó dos cuestiones. Por un lado, el rol de Al-Qaeda y la manera en cómo había planificado y ejecutado el atentado. Y por otro lado, una cuestión no menor, analizó el rol de las agencias de seguridad, ¿no? Y tomó nota de que en Estados Unidos había aproximadamente unas 15 agencias de seguridad descoordinadas entre ellas. Y una de las recomendaciones de ese informe fue precisamente crear una suerte de mando centralizado de esas 15 agencias de seguridad. Sin embargo, la comisión independiente no exploró el tema de las motivaciones. Esto es, no indagó acerca, o no se preguntó, no quiso clarificar, acerca del tema si había habido alguna acción cometida por Estados Unidos que podría haber contribuido a provocar los ataques, como denunciaban diferentes voceros, entre ellos intelectuales como Susan Sontag. Pero reconocía al final del informe que la respuesta que se iba a dar, que el Estado norteamericano iba a dar a ese atentado, constituía una suerte de reto generacional importante que iba a determinar si Estados Unidos iba a fortalecer o a debilitar como nación. Tema que no me parece menor como conclusión. En España, y con esto cierro el tema de las comisiones, fue diferente. En España se conformó una comisión parlamentaria, que fue el objeto de, precisamente, de una fuente de discordia político-partidaria, porque efectivamente fueron los distintos partidos políticos los que conformaron esa comisión para investigar el atentado. Fue una tribuna para que los distintos partidos se pasaran factura o se reprocharan unos a otros el rol o la falta de actuación ante el atentado. El caso es que efectivamente también las conclusiones subrayaron la descoordinación policial, la mentira y el ocultamiento, sobre todo primero, que hubo con este atentado, que fue atribuido primero a la ETA, con un ocultamiento con fines electorales, que le costó las elecciones, además, al partido de derecha, ¿no? Pero el resumen final de esta comisión, al menos por lo que he leído, se puede consultar en línea, hay muchos datos, poca reflexión, la comisión se vio eclipsada por las voces de las víctimas que pusieron en evidencia que la comisión parlamentaria no había estado a la altura de lo que pedía o lo que exigía la ciudadanía, ¿no? Digo, este breve repaso sirve al menos a mí personalmente. Me queda claro que una comisión parlamentaria efectivamente es un punto de discordia entre los distintos partidos políticos que buscan apropiarse o rentabilizarla en su favor. Me queda también claro que aún en aquellos países donde existe una tradición de comisiones independientes, esclarecedoras, como en el caso de Estados Unidos, también ha habido problemas, pero que esta es una de las vías privilegiadas para reflexionar también de manera o a más largo plazo acerca de qué sociedad se está construyendo. Sin embargo, hay un elemento final, y con esto quiero ir cerrar o extenderme al menos en la última parte. Hay un elemento final que para mí es particular del caso argentino con respecto a la AMIA, que le agrega más complejidad y especificidad, podríamos decir, que está relacionado sin duda con el tema de la impunidad, ¿no? Esto es para decirlo de manera más precisa, con la cuestión de que el desenvolvimiento mismo de la causa ha sido o ha expresado una expansión de las fronteras de la impunidad, ¿no? Bajo gobiernos democráticos. Y el tema de la impunidad es un tema clave para comprender la acción de los movimientos de derechos humanos en Argentina. lo utilizaron y fue el marco común colectivo de los movimientos de derechos humanos que denunciaron los crímenes de la dictadura militar, desde madres, abuelas de Plaza de Mayo, hijos y familiares, denunciaron, sobre todo en los 90, ante las leyes de impunidad, el tema fue como el núcleo que aglutinó las diferentes demandas que hacían alusión o que referían a los crímenes de la dictadura. Pero en realidad la impunidad también es un elemento clave para entender a numerosos movimientos sociales y organizaciones que nuclean y aglutinan familiares de víctimas para crímenes que se han cometido en los últimos 20 años o 30 años, es decir, en periodo democrático. Es decir, aglutina diferentes demandas de justicia, desde aquellos de gatillo fácil, los casos de gatillo fácil en los 90, otros casos como el asesinato del soldado, si ustedes recuerdan, el conscripto Carrasco, allá en Neuquén en el 94, el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en el 96, los crímenes de género que hoy identificamos más bajo la figura de femicidio, con María Soledad Morales, que efectivamente originaron las marchas del silencio como nuevo repertorio de acción, además de los movimientos que demandan justicia. El caso es que la tematización de la impunidad emergió como un marco común que nuclea a diferentes movimientos que denuncian crímenes ligados a la violación de derechos humanos, ligados a la precariedad, ligados a la inseguridad. Hechos sociales como el de Cromañón, sin duda, es uno de los más emblemáticos, como también lo es de manera más reciente la tragedia de Once, e inclusive las inundaciones que tuvieron lugar hace un año en La Plata y en algunos barrios de Buenos Aires, que no responden a causas naturales, sino a causas también sociales. Digo esto para poner en un marco común el caso de la AMIA y del atentado a la Embajada de Israel, porque efectivamente, es cierto, el caso del atentado a la embajada y el caso del atentado a la AMIA son netamente intencionales, pero al igual que los otros casos que mencioné sobre crímenes que han quedado impunes, dan cuenta en la trama de encubrimiento de la emergencia de una matriz criminal, en la cual hay una serie de responsables privados y públicos en diferentes escalones del Estado que hasta hoy en algunos casos se mantienen todavía impunes. Entonces, es esta línea de lectura la que me parece que le agrega una especificidad también a lo que debemos pensar como rol de la futura comisión, si es que llegara a darse. Es decir, esto que tiene que ver con la ampliación de las fronteras de la impunidad, con una trama oscura que da cuenta del surgimiento de una matriz criminal y mafiosa, ¿no?, de carácter estatal. El gobierno de Kirchner, sabemos, el de Néstor Kirchner, llegó con grandes promesas en relación al tema de la AMIA. Dijo que iba a publicar las grabaciones, habló de que iban a abrir los archivos secretos vinculados al caso de la AMIA, hizo esfuerzos por relacionarse con la comunidad judía internacional y alentó de manera también, podríamos decir unilateral, la pista iraní, creó la Fiscalía Especial, ordenó también, pidió la captura de los sospechosos relacionados con la pista iraní, pero sabemos que la impunidad continúa y que además es algo que ha encontrado una vuelta de tuerca, ¿no?, con la muerte de Nisman, que debe ser repensada en este contexto también. Entonces, yo diría, para ir cerrando, es un atentado que sin duda reenvía a un cuadro muy complejo que tiene que ver con la cuestión geopolítica mundial. De eso no tenemos ninguna duda, que ahí hay elementos importantes que a nivel internacional pueden llegar a iluminarlos y que hay pistas o hipótesis diferentes, ninguna de las cuales puede ser descartada. Pero a nivel local, a nivel doméstico, el atentado y la historia del mismo, de la causa, da cuenta de la configuración de una matriz criminal mafiosa que nos obliga a interrogarnos también sobre el tipo de democracia que se ha construido en la Argentina en las últimas décadas. A mí realmente me preocupa mucho, precisamente, el ver que la AMIA ilumina el costado más oscuro de la democracia argentina, del modelo de democracia que se ha construido en función de la impunidad. Y por eso creo que a la hora de pensar esa comisión, sin duda debería tener elementos de las distintas comisiones que históricamente reseñamos de manera muy breve, tanto las referidas a la justicia transicional como referidas a esas comisiones independientes que se generaron en relación a los atentados terroristas. Se trata de buscar nuevas herramientas democráticas y por eso creo que en ese sentido, no solo la apertura de los archivos secretos en relación a la AMIA, sino la creación de una comisión de esclarecimiento, como lo propone APEMIA, van en este sentido, es una propuesta entonces radical para pensar de raíz también qué democracia hemos construido en la medida que la AMIA, como dice un documento que fue lanzado para la campaña de firmas, la AMIA es una herida abierta en la sociedad argentina, que horada a las instituciones vigentes, que genera un cuestionamiento también de la credibilidad social y de la legitimidad de esas instituciones y que nos obligan a preguntarnos sobre el sentido y el fundamento de la democracia como hecho colectivo, como horizonte colectivo, como proyecto de sociedad. Cierro con esto, volviendo a la imagen del palimpsesto. Dicen los historiadores que en un importante número de casos hubo textos de gran valor que sobrevivieron gracias a que no fueron borrados del todo, al ser reescritos sucesivamente. La Comisión de Esclarecimiento Independiente, creo yo, debería poder levantar las diferentes capas o velos de esta trama tan oscura, que es la causa de la AMIA, con la esperanza de que se hayan conservado trazas, huellas de esa escritura anterior, que fueron borradas de manera deliberada o artificial, y que nos permita entonces a los argentinos asomarnos a la verdad. Muchas gracias. Antes de concederle la palabra a Daniel Feldstein, quería comentarles, en relación a una referencia que hizo Maristela, la semana pasada estuvimos en La Plata, un grupo de compañeros de APEMIA, para acompañar y presentarnos en una mesa redonda que se hizo en la ciudad de La Plata en ocasión del segundo aniversario de esa brutal inundación. Y están con nosotros tres de ellos, de esos organizadores y miembros de la Comisión de Inundados de La Plata, los que queríamos saludar, ahí están en el fondo de la sala. Dejamos entonces a Daniel en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias Pablo y Laura y APEMIA por la invitación. Desde la primera vez que me invitaron a charlar, ¿sí?, las veces que nos hemos encontrado, a mí siempre me sorprende la invitación, pero siempre les digo, yo no tengo, no es mi tema, no tengo mucho para decir, además hay tanta desinformación y ha habido tanto intento de confundirnos, y lo sigue habiendo permanentemente, y de inundarnos con desinformación, en el caso AMIA, que siento como una responsabilidad que no puedo cumplir, ¿sí? Me llaman a reflexionar sobre algo que la verdad que no sé qué puedo decir, pero bueno, hemos charlado un poco y lo intentaré probablemente de modo fallido, pero aunque sea tratar de pensar en conjunto, ¿no? Y se me ocurrían algunas cosas para decir, después algunas más a partir de lo que dijo Maristela. Primero yo pensaba que hay como tres niveles en lo que es el encubrimiento y la impunidad en el caso AMIA, que es importante distinguir porque quizás hay algunos niveles donde tengamos alguna posibilidad de avanzar un poco más que en los otros. El primer nivel, uno diría, bueno, es el nivel de si existió y cuál fue el involucramiento internacional en la comisión del atentado a la AMIA. Esto es, si hubo involucramiento internacional en el atentado, y en el caso que lo haya habido, como comentaba Maristela, las distintas hipótesis de si la pista siria o si la pista iraní o si Hezbollah o si quién. Un segundo nivel, y me parece que es muy relevante, muy especialmente relevante para nosotros como sociedad argentina, es la participación local en el atentado. ¿Sí? Esto es imposible pensar que ese atentado, con o sin participación internacional, haya sido realizado sin participación local. Y la diferencia de la participación local y la participación internacional es que la internacional es una participación de una vez y la participación local implica sectores que siguen estando entre nosotros en la sociedad argentina con la voluntad de cometer ese y muchas otras acciones. Y el tercero es todo lo que ha sido la tremenda trama de encubrimiento local e internacional. Porque en la trama de encubrimiento aparece tanto la participación de infinidad de organizaciones del ámbito de la sociedad argentina, tanto del poder estatal en distintos periodos y en sus distintos poderes, ¿sí? Del ejecutivo, del judicial, incluso, no puedo pensar de sectores que hoy están en el poder legislativo, como de sectores fundamentales de los partidos más importantes de oposición, ¿sí? Lo cual le da toda esta trama de encubrimiento una tremenda gravedad y dificultad incluso para algunas de las opciones que comentaba Maristela y que voy a plantear después, porque me parece que uno de los grandes problemas de esta trama de encubrimiento es que uno tiende a pensar que todos los actores relevantes, por lo menos los más relevantes de la política argentina contemporánea y algunos de los actores fundamentales de la escena internacional, tienen sus dedos puestos en toda la trama de encubrimiento. Entonces es difícil pensar cómo uno hace para involucrar a esos actores y cómo no van a intentar inmediatamente continuar la misma lógica de seguir borrando sus mismas intervenciones en la propia trama de encubrimiento. Entonces decía, como estos tres niveles, y pensar que en estos tres niveles me parece importante distinguirlos, no para resignar alguno, pero sí para pensar que tienen distinta relevancia la verdad que podamos conseguir en cada uno de los niveles y también que quizás tengamos distintas posibilidades o distintas alternativas de avanzar en el intento de enfrentar la impunidad en cada uno de los tres niveles. El segundo elemento que pensaba y que me parecía importante compartir para empezar a pensar y que excede el caso AMIA, pero aparece muy fuerte en el caso AMIA, pues es una tendencia más general, es cómo con el bombardeo mediático vinculado a la trama de encubrimiento, permanentemente se nos impide pensar, ¿sí? En una oposición que yo diría entre información y conocimiento, ¿sí? Haciéndonos pensar todo el tiempo que vamos a resolver problemas complejos como tratar de entender estos tres niveles de impunidad y encubrimiento en el caso AMIA, porque va a aparecer la pieza de información que nos va a revelar cuál es la verdad y que es algún gran arrepentido al que inteligentemente lograremos separar de los sectores, que nos va a dar toda la información, ¿sí? Que es la que nos va a permitir acceder a la verdad. Y esto impidiéndonos pensar, por eso el conocimiento es decir, bueno, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, de las marcas, de ese palimpsesto borrado y recontraborrado, quizás lo único sensato es tratar de ver qué marcas uno puede tratar de ir descubriendo de todo ese proceso, ¿sí? En un trabajo que requiere mucha reflexión y que no pasa por la novedad del día, y no me parece que se vaya a avanzar en enfrentar el encubrimiento con la novedad del día, sino con tratar de poder analizar lo que hay, ¿sí? Más allá de lo que pueda haber, con ojos a los que uno pueda tenerle cierta garantía de idoneidad, cuanto menos ética, digamos, ¿no? Que es difícil de encontrar en esta causa, y por eso me parece tan oportuna, digamos, y tan efectiva la propuesta de una comisión investigadora independiente, porque diría, es el único modo en el que uno puede pensar de cómo escapar de los múltiples entrecruzamientos de los distintos sectores de la política argentina e internacional en ese proceso de encubrimiento e impunidad, porque por lo menos hablo a título personal, pero creo que expreso a mucha parte, no solo del panel, diría de la sociedad argentina, el nivel de confianza de los distintos actores de la política nacional e internacional en su capacidad de aportar a esa lucha contra el encubrimiento es cercano a cero, ¿sí? Y esto más allá de las distintas identidades, justamente por su nivel de involucramiento. Por otro lado, me parecía importante agregar una de las experiencias históricas que Maristela no incluía y que creo que puede ser otro ejemplo, no tampoco para seguirlo, pero sí para pensar en otra posibilidad, justamente dado este nivel de vinculación de todos los sectores participantes de la escena política con la impunidad, que es el modelo del Tribunal Permanente de los Pueblos. porque algunos de los motivos de su creación se vinculan a esta misma lógica. El Tribunal Permanente de los Pueblos es el heredero de lo que fuera los tribunales Russell, el tribunal creado por Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre y otros intelectuales en el contexto de la guerra de Vietnam, justamente porque existiendo toda una normativa del derecho penal internacional ante la infinidad de, hechos de crímenes estatales masivos cometidos por Estados Unidos en Vietnam, hay una nula reacción de todo ese conjunto de instituciones internacionales, y entonces se conforma un ámbito sin capacidad de acción, sin capacidad de sanción, simplemente intentando reunir a gente que a nivel de su trayectoria en sus distintas áreas era gente confiable para los distintos organismos políticos, movimientos de derechos humanos, organizaciones que intentaban confrontar con las acciones de Estados Unidos en Vietnam, para poder analizar aquella documentación que pudiera conseguirse, ¿sí? Y digo, lo que fue central de esta comisión es justamente su carácter independiente y la fuerte carga de idoneidad profesional y moral de sus miembros como para poder instalar otra lógica en esta construcción de verdad. Y me parecía importante esta experiencia, no porque uno siempre podría llamar, no es un caso clásico de los que ha hecho el Tribunal Permanente de los Pueblos, pero uno siempre lo podría intentar, pero yo no lo veía tanto desde ese lugar, sino de tomar esa experiencia para pensar algunas de las opciones que mencionaba Maristela, qué elementos de esas opciones no incluir en la comisión investigadora, porque me parece que muchas veces es más fácil saber lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. Si lo que hay que hacer a veces es difícil, pero por lo menos nos aclara el panorama, decir esto no, porque ya sabemos que no, esto tampoco, no va a funcionar, ¿sí? Y yo diría, los tribunales internacionales, por ejemplo, han demostrado un bajísimo nivel de eficiencia, un nivel de subordinación escandaloso a los poderes dominantes de su propia configuración, ¿sí? Los tribunales internacionales no respetan el principio básico que respetan nuestras desastrosas justicias nacionales, que es el principio de autonomía de los poderes del Estado. O sea, en las Naciones Unidas el poder judicial no es autónomo del poder ejecutivo, que además no es elegido democráticamente, que es el Consejo de Seguridad, que integran, pensando en violaciones masivas estatales, 5 de los 6 grandes violadores masivos de la historia, ¿sí? Pensando en lo que tiene que ver con el caso Amia, por de pronto los Estados Unidos, ¿sí? Con poder de veto, que sabemos que han tenido algún nivel de participación en esa trama de encubrimiento. Entonces yo diría, subordinarse a esa lógica es seguir garantizando la producción de mayor desinformación, mayor encubrimiento, o sea, el nivel de garantía que puede ofrecer cualquier ámbito con subordinación a la estructura de decisión de las Naciones Unidas, no me daría ninguna garantía de que nos permitiría avanzar. Me parece que seguiría aportando mayor desinformación y mayores pistas falsas y mayor borramiento de pruebas y mayor generación de confusión, impedirnos la posibilidad de pensar, ¿sí? Y lo mismo se me ocurría en relación a las experiencias de comisiones parlamentarias, ¿sí? Creo que es una buena idea, y fue parte del proyecto de la Comisión Independiente, incluir legisladores solo, diría, solo si los legisladores están en minoría. ¿Sí? Esto es solo si hay una mayoría, por más que cueste lograr que esto lo acepte, bueno, habrá que luchar en la sociedad argentina para imponerlo, porque si no va a ser una nueva trampa, en el sentido que estamos diciendo, los partidos con mayor representación parlamentaria en la Argentina tienen 1, 2, 5, 8, 50 de sus miembros involucrados en la trama de encubrimiento, ¿sí? ¿Cuánto uno puede confiar en sus representantes políticos que no van a actuar en función de ver cómo a mi amigo encubridor trato de borrarle las pruebas? Entonces me interesa que aparezca el encubridor del otro partido, pero no el encubridor propio, ¿sí? En ese sentido yo diría, bueno, no está mal tener representantes parlamentarios, puede permitir el acceso a documentación, a la cual yo soy bastante escéptico en ese sentido, ¿sí? Pero digo, creo que de todos modos tenemos que seguir insistiendo, uno tiene que pedir lo imposible por escéptico que sea, ¿sí? que se abran realmente los archivos y se desclasifique todo lo que existe en relación al atentado a la AMIA. Lo que diría, bueno, puede servir que haya legisladores en esa comisión para poder lograr seguir luchando por ese objetivo y que aunque sea se abra una parte de los archivos, porque se seleccionará qué es lo que los amigos quedaron pegados y entonces ese no, pero por lo menos algunos otros sí. Pero me parece que tiene que haber una clara mayoría de figuras en las que podamos tener la confianza, como las que se han propuesto en la Comisión Investigadora, así que podamos tener la confianza de que va a poder intentar este proceso de pensar, este proceso de conocimiento y no de información. Yo insisto, mi mayor confianza en la Comisión, y por ahí suena escéptico, mi mayor confianza no es que va a lograr que le den los verdaderos documentos que nunca vimos y nos van a probar qué es lo que ocurrió, sino que un grupo de gente buena profesionalmente, idónea profesionalmente e idónea éticamente, pueda volver a releer la infinidad de porquería que existe y tratar de encontrar, que ese es a veces el trabajo del investigador, encontrar los desajustes, las contradicciones y poder separar la paja del trigo, lo que se escapó. El proceso de encubrimiento nunca es tan perfecto, por suerte, ¿sí? La burocracia no trabaja tan bien. Muchas veces quedan marcas en los propios documentos y quizás en los propios documentos que están, no necesariamente nos cae que desclasificar, pero claro, falta un trabajo enorme de gente en la que uno pueda confiar, que pueda trabajar con esto, con todo el cuidado que requiere. Y creo que esto es la alternativa que nos queda en esta lucha contra el encubrimiento y la impunidad, ¿no? Poder por lo menos hacer cargo a una comisión de que está bien, uno sabe que le está imponiendo quizás una responsabilidad imposible, una responsabilidad tremenda, cómo hace para avanzar en lo que durante 20 años toda una estructura judicial no puede desmontar, pero por otro lado con la confianza de que da la sensación de que toda esa estructura judicial no quiso desmontar y que uno lo que tendría a favor es cuanto menos esta idoneidad ética, esta idoneidad profesional, esta voluntad. Sí. Y como último elemento, estoy bien. Así que digo un último, igual cortito. Como último elemento, me parecía importante poner en diálogo a la propuesta de la Comisión Investigadora con las otras alternativas que aparecen, ¿sí? Y en eso me ayudaba, no sé si todavía se publicó, pero lo veo acá a un amigo, Marcelo Ferreira, un jurista argentino, que me pasó un artículo, no sé si ya lo han publicado, ¿no?, en Página 12 en algún diario, sobre el delito de sospecha y todo lo que ha ocurrido con la denuncia de Nisman, más allá de con la muerte de Nisman, que es todo otro episodio, que también considero, igual que Maristela en la causa AMIA, es absolutamente temerario arriesgar nada. Pero sí con respecto a esa denuncia, que realmente es una denuncia absolutamente falta de sustento, ¿sí?, y como distintas, las distintas alternativas que aparecen, ¿sí? Por un lado, la propuesta de llevar a cabo juicios en ausencia, además con una estructura probatoria absolutamente endeble, ¿sí?, con lo cual lo que aparece es ir de la mano de una de las grandes líneas de encubrimiento, que ha sido utilizar a los muertos de la AMIA para jugar estrategias geopolíticas, ¿sí? Entonces en esta lógica es, más allá del verdadero interés o no en descubrir a los responsables internacionales del atentado, ver cómo se usa a los muertos del atentado para jugar en el tablero internacional y a su vez cómo cambian los posicionamientos de los servicios de inteligencia internacionales según si les sirve jugar contra uno o jugar contra otro, según si hay que ir contra Irán o no hay que ir tanto contra Irán, ¿sí?, donde la importancia de la participación de Irán o no en el atentado es absolutamente marginal y lo central es qué tan importante es usar el atentado o no contra Irán, ¿sí? Entonces diría, bueno, esto aparece como una de las grandes alternativas y propuestas de algunos partidos políticos en la Argentina, de decir, bueno, vamos a resolver el atentado con la misma estructura judicial que tuvimos, pero violando garantías penales, violando la historia de garantía del Estado argentino para producir juicios en ausencia, con una estructura probatoria que la justicia inglesa consideró absolutamente insuficiente cuando se manda la requisitoria de detención de un ciudadano iraní. O lo que aparece en esto que desarrollaba Marcelo Ferreira en el artículo, instalar a partir del intento de abrir una causa con la denuncia de Nisman, algo también particularmente grave para el sistema de garantías, que es el delito de sospecha. Así que creo que estuvo bien calificado por la desestimación de la Cámara en términos de decir, como nos parece que algo debe haber pasado, vamos de excursión de pesca a ver qué conseguimos, sin ninguna prueba, sin ningún elemento, porque seguro que algo debe haber, porque si él hizo algo y terminó muerto, seguro que algo hay, lo cual digo, aplicado a cualquier proceso jurídico es tremendo como violación de garantías, y o sea, vamos a procesar a cualquier ciudadano porque parece que en una de esas hay algo y vamos a buscar, porque seguro que algo hay, y bueno, si no, mientras tanto que esté procesado, a ver si encontramos, ¿no? Entonces me parece, estas alternativas son, además de violatorias de las garantías tremendas en términos de lo que implican, me parece que muestran la falta de respuesta y me cuesta entender por qué le sigue costando tanto, realmente me cuesta entender por qué sigue costando tanto a PEMIA como quien lo ha propuesto y a quienes lo están acompañando, lograr instalar lo que aparece como la única opción, no digo que va a lograr efectividad, pero cuanto menos coherente, atendible en términos de cómo enfrentar un proceso que sus mismos actores reconocen, además, que ha estado plagado de desinformación, encubrimiento, impunidad. Así que digo, bueno, podemos seguir pensando otras caracterizaciones, muchas veces en este intento que uno hace jamás públicamente, justamente por su carácter temerario, pero por ahí con un café de por medio, tratar de pensar en las distintas alternativas que uno le llegan, cuál sería la más adecuada o no, y donde a veces discutimos incluso con la gente de APEMIA porque no coincidimos, pero la verdad que no sé en qué no coincidimos, porque ninguno sabe nada realmente de qué. Todo lo que hacemos es esto, tratar de pensar un poquito con esta inundación de desinformación permanente. Digo, bueno, quizás sí podemos juntarnos más allá de nuestras percepciones y especulaciones y decir, bueno, coincidimos en un punto fundamental y creo que es difícil que alguien se oponga, ¿sí? Es decir, no hay condiciones para ninguna otra opción, ¿sí? Esto es, no hay ninguna confianza en que la justicia va a avanzar en una causa en la que no ha avanzado y donde se ha encargado y hay un proceso de encubrimiento por el encubrimiento producido por el aparato judicial, digo, donde lo máximo que puede ocurrir es que hablamos otro proceso de encubrimiento por los que encubrieron en el intento de avanzar en el encubrimiento, digo, y esto continuaría en un círculo vicioso. Creo que bueno, que lo que queda es quizás como se ha hecho en otros procesos históricos en la Argentina y se han logrado resultados que a nivel comparativo internacional son impresionantes, más allá de que sigamos yendo por más, ¿sí? Como en el caso del juzgamiento de los responsables de crímenes estatales en la última dictadura argentina. Creo que lo que queda es, bueno, sumar fuerzas para intentar presionar, porque solo con presión lo vamos a lograr por la única alternativa viable y sensata de avance en la lucha contra el encubrimiento y la impunidad del atentado a la AMIA, que es la creación, con las características que estamos intentando delinear y que se han presentado, una comisión investigadora independiente, sabiendo que no necesariamente garantizará el éxito, pero por lo menos no es la única opción que seguro garantiza el fracaso en esa lucha, ¿sí? Creo que lo que uno puede aprender de todo el proceso de juzgamiento en la Argentina de los genocidas es que solo cuando uno va por más, logra algunos pequeños éxitos, ¿sí? Que esto uno lo ve con algunos organismos de derechos humanos en la Argentina, que en cuanto empiezan a sentirse conformes, ya empezamos a retroceder y empezamos a perder gran parte de lo conquistado, ¿sí? Que por lo tanto la única forma, en esto tengo un reconocimiento enorme a PEMIA y particularmente a Laura, ¿no? Como figura que, bueno, esta voluntad inquebrantable de vamos por más, y vamos por más, aunque estén todos en contra, y aunque no se pueda, y aunque uno va por más, ¿no? Así como no me queda más que intentar pedirles de sumarnos a esa lucha. Muchas gracias. El que acaba de hablar es Daniel Feierstein, profesor. Bueno, antes de cederle la palabra a Laura, recordarles que para reflexionar en genocidios queremos tener un diálogo con ustedes, de manera que vayan pensando las preguntas o cómo intervenir cuando terminemos esta primera ronda de discursos, ¿sí? Las invito entonces a escuchar a Laura Ginsberg. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse acercado a esta actividad. Muchas gracias a Maristela y a Daniel. Entre otras cosas porque en este intento de pensar y de reflexionar ya me veo obligada a modificar lo que tenía armado como para intervenir ahora. Pero no va a quedar afuera. Voy a tratar de cumplir incluso con el horario que nos hemos distribuido. primer lugar, la verdad que quiero decirles que celebro esta actividad, porque esta sensación de ver que una idea, una consigna que nosotros pergeñamos hace ya tantos años, hoy empieza a tomar cuerpo e invita a la reflexión, e invita a la contribución de quienes hoy nos acompañan aquí en el panel, de indagar, de buscar, de mostrar que existen antecedentes y que es posible esta manera de resolver los crímenes como el del atentado a la AMIA que permanecen impunes después de 21 años. Rafael de Ahumada se preguntaba, y es la primera vez que yo escucho esta pregunta, ¿por qué cuesta tanto instalar la idea de una comisión investigadora? Después, a pesar de estar inundados de las noticias de los diarios y de las opiniones de los políticos y de los gobiernos de un signo o del otro, ¿qué pasó? ¿A tanto? Ah, perdón. ¿Por qué cuesta tanto adoptar o intentar tan siquiera transitar esta vía? Nosotros acercamos alguna respuesta, o intentamos acercar alguna respuesta, y creemos que cuesta tanto aceptar la idea de una comisión investigadora, porque la idea, la sola idea de esta comisión, va derecho al corazón de la institucionalidad democrática en nuestro país. Y esto lo decimos nada más ni nada menos porque casi los hechos más recientes ocurridos en nuestro país lo demuestran. Me refiero concretamente a la cantidad de información y de intervenciones y de fallos judiciales y de apelaciones y de etcétera relativos a todos los vericuetos que se pueden transitar dentro del Poder Judicial, que han ocurrido durante, yo diría, los últimos 40 días, y que sin duda demuestran una hiperactividad por parte del gobierno como una de las consecuencias que trajo la muerte de Nisman. ¿Por qué digo esto? Porque casi les diría que desde fines de febrero hasta el día de ayer, la cantidad de iniciativas que se han tomado no fueron tomadas durante los últimos 20 años. Esto no quiere decir que las reivindique, pero se las voy a mencionar y voy a tratar de conjunto, sacar alguna conclusión y tratar de salirse o salirnos de la confusión que nos tratan de una manera u otra, imponer. Desde que Nisman se murió, no voy a decir cómo porque todavía no sabemos, hubieron varios anuncios de gobierno. Se anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia, al punto tal de que era tan urgente el tratamiento y la supuesta disolución de la Secretaría de Inteligencia que se trató en sesiones extraordinarias en el Parlamento. Se apuró la desestimación de la denuncia de Nisman en un fallo contrarreloj que sacó el juez Rafecas a fines del mes de febrero. Se retomó la idea del memorando y la ley de memorando de entendimiento con Irán, que el gobierno ya había abandonado antes de la muerte de Nisman. Es más, ni siquiera había apelado ante la Corte Suprema para justamente imponer nuevamente la idea de poner en funcionamiento esa ley. Volvió una campaña de decretos por la apertura de archivos secretos, cuando ya nos habían anoticiado que estaban todos abiertos. Y por último, la novedad que tiene fecha del día de ayer es el apuro y la fecha concreta del inicio del juicio por encubrimiento. Esta es una catarata de acciones que cualquiera que lee los diarios dice, bueno, ay, por fin están haciendo algo para ver si podemos llegar a resolver o esclarecer el atentado a la AMIA. Miren, creo que para tratar de ver que esto no es así, hay que remitirse solamente, o en parte al menos, a una solicitada que publicó el Gobierno Nacional en medios locales y en medios extranjeros el día 4 de marzo, es decir, apenas pocos días después de la apertura de las sesiones ordinarias en el Parlamento, en donde la presidenta Cristina Kirchner se mostró muy alterada por los carteles que pedían apertura de los archivos secretos y formación de una comisión investigadora, y señaló a Lorenzetti como el responsable de las respuestas. Esta solicitada, insisto, no es casual que haya sido publicada en medios locales e internacionales, es la segunda solicitada que el gobierno Kirchner publica en relación al atentado a la AMIA. La primera fue en el año 2005, cuando públicamente, en nuestro país y en el exterior, reconoció por decreto, el 812, la responsabilidad del Estado argentino como encubridor agravado en el atentado. ¿Por qué es importante esta segunda solicitada? Es importante porque en esta solicitada el gobierno muestra que tiene un plan de acción para terminar con cualquier posibilidad de saber la verdad de lo que ocurrió en el atentado. ¿Por qué digo esto? Las dos terceras partes de la solicitada refiere a la denuncia de Nisman y a los intereses que pudo haber tenido de desestabilización institucional el exfiscal Nisman a través de su denuncia. No me voy a referir a esto ahora. Pero lo que sí me interesa mencionar es que efectivamente a través de la solicitada el gobierno dice que hay que ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través del memorándum de entendimiento, porque de esa manera se pondría al Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la realización del juicio oral en un tercer estado. Todo esto es nuevo, porque la opción del tercer estado ya había sido desechada y porque evidentemente la intención no es la búsqueda de la verdad, sino precisamente poner al Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y al resto de las naciones en el mundo. Esto no es menor, porque este pedido es un pedido casi de intervención y de ayuda que el Estado argentino hace a las potencias extranjeras. Lo hizo la presidenta cuando intervino el 1 de marzo en la apertura de las sesiones del Congreso. Ella mencionó precisamente a Jumire, porque en la intervención de este representante del Partido Republicano y de un sector de los pensadores que delinean las políticas internacionales del Partido Republicano, él mismo decía que había que auxiliar de alguna manera y atender los pedidos de la República Argentina en relación a la causa AMIA. Ya en el pasado, el gobierno había pedido que en las negociaciones con Irán se incluyera el tema del atentado a la AMIA, es decir, en las negociaciones que finalmente acaban de cerrarse entre el grupo de los 5+1 e Irán, hace pocos días atrás. El otro capítulo que también menciona esta solicitada es el capítulo que involucra al futuro juicio por encubrimiento. Y dice claramente, convoca a... Los inconvenientes son ocasionados allá en la biblioteca. Vamos a intentar con Luis allí mejorar la llegada de las palabras de Laura Ginsberg. No implica solamente los altos funcionarios del Poder Ejecutivo de aquellos tiempos, sino que también pone bajo la lupa al sistema de la justicia federal penal. Aquí hay un reconocimiento, hasta incluso de la propia presidenta, de que el Poder Judicial está bajo la lupa, incluso en lo que ella llama un verdadero encubrimiento, el juicio por el verdadero encubrimiento. Yo les quiero adelantar que este mal llamado juicio por encubrimiento no va a juzgar las responsabilidades por un plan criminal de encubrimiento del atentado, sino que apenas va a juzgar a alguno de los acusados por encubrimiento de favorecimiento personal. Es decir, no es una acción mancomunada de jueces, fiscales, secretarios de inteligencia, ex fiscales, ya lo mencioné, integrantes del Poder Ejecutivo en la figura de Carlos Menem, sino que lo que se juzga es irregularidades y encubrimientos a nivel individual. De manera tal de que ya podemos anticipar de que ese juicio no va a poder traer ni verdad ni justicia. Y no solo por esto, sino porque así como se avanzó en una campaña por supuestamente disolver la Secretaría de Inteligencia, cosa que no terminó en la disolución, sino en una nueva ley de inteligencia que es modificatoria de la anterior, y que la única diferencia que plantea respecto de los archivos secretos es que recién ahora, en esta nueva ley modificada, se habla de desclasificación de archivos, lo cual no implica su apertura, son cosas diferentes. Este futuro juicio por encubrimiento se va a llevar a cabo con todos los archivos secretos vinculados a ese plan criminal de encubrimiento, que tampoco va a juicio, cerrados. Con esto lo que les quiero mostrar es que toda esta avanzada, toda esta hiperactividad de medidas no van en el sentido de la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento del crimen, sino que van en un sentido que tiene más que ver con un cierre definitivo del caso, a como sea. La última muestra fue la que ocurrió hace pocos días atrás. Cuando el gobierno y la Corte Suprema avanzan para apurar el inicio de este juicio por encubrimiento, el que es el presidente del Tribunal Oral, el juez Gorini, dice que es materialmente imposible empezarlo antes del año que viene. 3 días después, ayer, fueron los jueces del Tribunal Federal que preside Gorini que dijeron que el juicio empieza el 6 de agosto de este año. Con muchas cuestiones sin resolver y que suman más elementos que ya nos hace prever que este juicio no nos va a traer ni verdad ni justicia. Concretamente, uno de los imputados es el ex juez Galeano. Galeano al día de hoy está sobreseído. Durante todos estos años, a través de la intervención de muchos jueces del Poder Judicial Federal, han sobreseído el accionar delictivo de Galeano. Él va a juicio ahora. La Corte todavía no resolvió, después de sucesivas apelaciones, si Galeano es o no es responsable de las irregularidades. En cualquiera de los dos casos, el día que la Corte Suprema resuelva, el juicio lo tendrá Galeano como un imputado. Todo el andamiaje jurídico y legal sobre el que no quiero abundar porque tampoco sé, tampoco conozco ni manejo, lo que revela son todas las grietas que se han puesto de manifiesto en esta necesidad política del gobierno por cerrar cuanto antes el tema. Creo que es por algunos de estos ejemplos que la propuesta, la idea, la iniciativa de conformar una comisión investigadora es en un sentido, la vía que todavía no se ha transitado y al mismo tiempo atenta contra todas estas maniobras que en nombre de una hiperactividad concentrada en 40 días, que no se hizo en 12 años, lo único que tiene como objeto es terminar el tema en cualquier condición. ¿Por qué hay que terminar con el tema en cualquier condición? La credibilidad del Poder Judicial de nuestro país es, como decía Daniel, tiende a cero, es nula. El conjunto del pueblo argentino está descreído de cualquier resolución que cualquier juez o cualquier tribunal pueda tomar en el sentido de impartir justicia como uno espera que así ocurra. La confrontación o la aparente confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, esta suerte de presiones que ha habido sobre la Corte Suprema y de vuelta con fallos contrarios o no sobre el Poder Ejecutivo, lo único que demuestra es el esfuerzo que están tratando de hacer para, de una buena vez por todas, resolver la estabilidad del sistema institucional de conjunto. Es el atentado a la AMIA, una vez más, el que pone de relieve, justamente por el carácter de crimen político que tiene y por el papel de involucramiento que el Estado argentino ha tenido en el encubrimiento y en la comisión del crimen, es, como les decía, el crimen de la AMIA el que pone de relieve el agotamiento de la vía jurídica para cualquier posibilidad de esclarecimiento. Por eso la idea de la comisión investigadora da en el corazón de, por lo menos, el sistema de la institucionalidad judicial de nuestro país. En todo caso, con este nivel de hiperactividad y de cantidad de medidas e iniciativas, el Estado lo que está tratando de hacer es resolver su propia estabilidad institucional ajena en cualquiera de los casos al conocimiento de la verdad. Me parece que, retomando la idea y para ir cerrando la idea que introdujo Maristela y también que aportó Daniel, cuando yo recién escuchaba esto de ir levantando las capas, que la comisión investigadora va a tener la posibilidad de ir levantando las capas, creo que, si bien es cierto, ¿no?, porque uno finalmente lo que quiere es llegar al final y conocer lo primero que se escribió, me parece que de alguna manera la intervención de una comisión investigadora de estas características va a tener casi como tarea utilizar lo que ya está, las capas que están a la vista, y que por cierto son muchas, todo lo que demuestra y lo que evidencia la responsabilidad del Estado argentino en este crimen y en su encubrimiento, son el punto de partida, tal vez para que las capas se vayan levantando más adelante, pero de conjunto el trabajo que a veces yo imagino de esta comisión, es tomar los elementos que están a la vista, juntarlos con los archivos secretos que todavía no están abiertos, y poder entonces así empezar esa tarea de levantar capas hasta conocer la verdad, que este es el propósito que nosotros tenemos, y por eso esta propuesta de comisión investigadora es tan dolorosa para el conjunto del Estado argentino. Muchas gracias. Los invitamos a formular vuestras preguntas y en todo caso, si escuchamos dos o tres, intentaremos desde la mesa dar una respuesta de conjunto mientras Maristela, Daniel y Laura preparan una segunda ronda de... Bueno, ahí está Abrimos entonces el micrófono. Uno de los integrantes de Apemia pidiendo que la gente participe. ¿Cuál es el estado legislativo, entonces, nos pregunta la señora, de esta propuesta de comisión investigadora independiente? ¿Cómo están las fuerzas adentro que bloquean o desbloquean esto? ¿La tuya? Estamos transmitiendo en vivo desde la Biblioteca Nacional. Allí hablaron Daniel Feierstein, Maristela Svampa había abierto la mesa y Laura Ginsberg cerró. Y ahora se abre la ronda para el debate. Claro, entendimos tu comentario. La pregunta es si tenés alguna pregunta. Ok, sí, por favor, sí. A ver, Luis, si nos puedes ir contando desde allí. No estamos recibiendo, a través tuyo. ¿Se escuchó? Sí, pudimos más o menos entender. Si vos nos podés traducir antes de que venga la respuesta desde el panel. Ahora te doy con otra pregunta. Bien. Específicamente que la señora Maristela repitió cuatro veces, es un atentado, era la mayor, atentado o causa o agresión antisemita en la Argentina. Lo que creo, coincido con el señor, que me parece que primero me pasan dos cosas. Me parece que si alguien va a formar parte de la comisión, tiene ya este, pareciera como que ya sabe el motivo, no sabe quiénes son los causantes, pero al decir que ese es el motivo, pareciera como que ya sabe cuál es el motivo. Cosa que me parece bastante perjudicial para alguien que está postulado para una comisión. Segundo, me parece, coincido con el señor, que esto es muy grave porque los medios lo repiten constantemente y lo que hace es obstaculizar desde este lugar, desde que si no se lo considera un crimen político y encuadrado en, de otra forma, finalmente, dentro de los sectores de la comunidad no quieren tomar la papa caliente, pero el resto de la sociedad entonces se excusa con que tampoco le pertenece. Entonces, mi pregunta es, si esta frase, sí lo formulo como pregunta, si esta frase no forma también parte de algo que obstaculiza el que esto fluya. Entendió la pregunta, no la escuchaba por acá. Lo que básicamente le está diciendo es que sí, ahora un poco mejor. Su, igual lo está repitiendo acuerdo. Pablo, que está en la mesa, ¿no? Bien. Comenzó señalando su acuerdo con esta observación que nos hizo el señor previamente, explicando que la insistencia, que en este caso fue de Maristela, de mostrar al menos cuatro veces, dice ella, que fue mencionado el crimen como un crimen del antisemitismo, es incluso un obstáculo para poder pensar el crimen como un crimen político, y en un sentido, viniendo de una persona que pretende integrar una comisión investigadora, puede ser un prejuicio a la hora de evaluarlo. Esa es un poco la pregunta y su cuestionamiento. Sí, por favor. Sí, por favor. Viene el embajador con la está Luis allí haciendo los esfuerzos para llegar al lugar. Acá están preguntando si después de 4 días del atentado hubo declaraciones del embajador donde decía que el atentado había sido hecho por Irán, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que están preguntando. Entonces, vamos a ir a otra pregunta. Ahora hay otro señor que va a hacer otra pregunta. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo entiendo la limitación de una comisión legislativa, todo lo que ustedes comentaron, y la propuesta de una comisión independiente. Pero el problema que yo veo es, se dice, bueno, una comisión independiente formada por integrantes irreprochables, indiscutibles. Ahora, acaba de ocurrir que una integrante es discutida por un tema y eso me parece que es inevitable. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar integrantes irreprochables e indiscutibles? ¿De qué manera? Bien, el tema aquí es, ya se está planteando en el futuro la formación de la comisión investigadora independiente, quiénes serían los que la integran, ¿verdad? Así estamos. Había otra pregunta ahora. Claro. Si es posible, digamos. En general, las personas que hablaron de Al Qaeda, hablaron de las torres, etcétera, etcétera. Y me parece que seguir hablando en ese lenguaje y buscando en esas comisiones, que fueron todo lo que señaló muy bien Daniel, fueron echando más fuego sobre él, más leña sobre el fuego. Había que descartar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de las torres, está absolutamente demostrado. En el diario Guardian, 2 días después del atentado, salieron los nombres completos de los comandantes, azafatas y todos los pasajeros. No había un solo nombre árabe. Y le echaron la culpa a 18 árabes que andaban por ahí. Esos 18 aparecen en un libro con un periodista español que fue a visitarlo a cada uno en sus países, muestran la foto que publicó el Ministerio de Justicia de Estados Unidos y el periodista al lado del terrorista que no estuvo en el avión. Entonces, seguir hablando de Al Qaeda me parece una ingenuidad. La otra cosa que quiero decirles es que hablar de Hezbollah también me parece un grave error. Yo conozco muy bien Líbano, he estado muchas veces, y si Hezbollah hubiera hecho ese atentado, no tengan duda, porque ustedes tienen otro pensamiento, ellos lo hubieran publicado en Líbano en carteles. Yo he visto pero infinidad de carteles cuando ellos matan a alguien dentro del Líbano. Y si lo hubieran hecho afuera, también. Hezbollah nunca salió del Líbano. Entonces, seguir hablando de Hezbollah me parece que es echar leña en un fuego que quiere hacer lo que dijo muy bien Daniel. Seguir embrollando el tema. O sea, me parece que ustedes, si siguen hablando así, también ayudan a que el tema siga embrollado. Pido disculpas. Bien, Fernando, ¿ya? Sí, sí. ¿Entendió la pregunta? Sí, sí, perfecto, la intervención del público. No entendí para nada que se justamente respecto a Hezbollah, lo que se dijo es que Hezbollah no tiene esas características, se mencionó las investigaciones periodísticas que señalaban a distintos participantes. Pero en el caso de Hezbollah se dijo que no es su modo de proceder. En ningún momento se dijo, digamos, la persona que habló se hizo eco, contó cuáles fueron las situaciones. Con respecto al Qaeda, no se pronunció ni por la verdad ni por la no verdad, sino que ejemplificó un tipo de comisión investigadora. Acá no se culpabilizó, digamos. Uno de los integrantes de la mesa dijo que fue Al Qaeda, nada, sino que dijo, se dijeron estas cosas y una característica es esto. Hay que estar atento a no poner en la boca de la persona que habla un relato donde... Bien, como verán, hay disímiles opiniones respecto al tema y se están empezando a intercambiar unas opiniones. Ahí va otra. Respecto de las técnicas de encubrimiento internacional, tengo la sensación de que se presenta a veces el encubrimiento argentino como prototipo absoluto y que las cosas son prístinamente maravillosas en otro lado. Eso es falso de manera absoluta. Durante muchos años se vendió a los argentinos la idea de que Lockerbie era el atentado de solución perfecta. Es mentira. Hace poco tiempo se aclaró que Lockerbie es una espléndida solución tan tramposa o falsa como la argentina. Cuando el único periodista argentino hizo una recolección sobre las falsificaciones de la Comisión Oficial Norteamericana, me estoy refiriendo a Juan Gelman, es el único periodista que ha publicado un artículo serio sobre el particular. Me llamó la atención que después de la muerte de Gelman, cuando se hicieron el balance de sus aportes, se olvidó eso. No se están conociendo en la Argentina las investigaciones de los españoles sobre las truchadas de la investigación de la Atocha, tampoco sobre los de Londres, tampoco ni recientemente las investigaciones sobre Charlie Hebdo. Es decir, se está vendiendo a los argentinos un prototipo como si el desastre nuestro fuera no universal. Me parece que una comisión debería darse una vuelta y ver si las cosas que ocurren en Madrid, si las cosas que ocurren en Londres, con Charlie Hebdo, con Lockerbie y con Estados Unidos, tendríamos que ver si nos ganan o no el nivel de impunimiento. Bien, Fernando. Sí, sí, Luis, estamos siguiendo perfecto. Bien, entonces ahora vamos a dejar que los panelistas contesten un poco esta diversidad de preguntas, incluso de opiniones divergentes que hay. Lo seguimos con el audio. Dale. Luis Angió, desde allí, desde la Biblioteca Nacional, volvemos a tomar el audio, bueno, de línea. Hicimos una ronda, yo te anoté 4 o 5 cositas, supongo que habrá otras. Una en relación me parecía importante, tomo la última y después 2 o 3 cosas que había planteado antes. ¿Sí? Comparto el último comentario de la trama de encubrimiento internacional, ¿sí? Que efectivamente me parece que sería un error pensar Argentina como el espacio donde se lleva a cabo encubrimiento, como si los otros atentados o hechos de este tipo fueran realmente esclarecidos, y me parece que es un modelo más difundido, y por eso decía toda esta lógica de desinformación mucho más extendida. Hubo un libro, no puedo recordar el nombre, estaba tratando de recordarlo, pero se publicó en alemán este año, de un periodista alemán, sobre toda la política de desinformación vinculada con los servicios de inteligencia alemanes en relación a Libia, para producir, o sea, la vinculación de servicios de inteligencia con medios de comunicación para producir tergiversación de las declaraciones de Gaddafi en su traducción, para plantear una serie de cuestiones en Libia que aparecieron en toda la prensa internacional, que no habían ocurrido y que son las que garantizaron y legitimaron la intervención militar en Libia de la mano de la Corte Penal Internacional. Entonces comparto este señalamiento. Lo que diría es, planteaba el ejemplo de lo que ha logrado Argentina en un nivel comparativo en relación a los juicios a los genocidas en Argentina, y creo que lo ha logrado por la lucha persistente de un conjunto plural de organizaciones de la sociedad argentina, y plural digo que no necesariamente coincidían con las evaluaciones de los distintos gobiernos, pero que se tuvo la inteligencia de poder constituir cierta pluralidad y una persistencia impresionante para enfrentar los modelos de la justicia transicional, que en el caso de procesos genocidas o crímenes de lesa humanidad también tendieron a conducir a situaciones cercanas a la impunidad, y para lograr en la Argentina no nada maravilloso, porque falta muchísimo, hay cosas que siguen tremendamente mal hechas, sigue siendo difícil, no me voy a poner ahora con ese tema porque nos vamos, pero lograr unificar las causas por centro clandestino de detención, montones de elementos, avanzar sobre los cómplices civiles. Pero lo que digo, se lograron algunos avances y uno los mira a nivel comparativo internacional. Tengo la esperanza en ese sentido, no está Argentina fuera del contexto de encubrimiento internacional. Quizás si somos capaces de plantear alternativas más originales y de articularnos, incluso entre sectores que no coincidimos en nuestras evaluaciones a la hora de especular temerariamente sobre a qué resultados podría llegar la comisión, quizás para lograr algunos avances que comparativamente puedan ponernos un poco por encima de esa trama de encubrimiento que efectivamente es internacional. El que comenzó a tomar nota y a responder es Daniel Feierstein. Se planteó con respecto a dos cuestiones que era la misma discusión, el cuestionamiento a Maristela en relación al uso del concepto de atentados antisemitas y su el rol que eso tendría como miembro propuesto de la comisión y si son irreprochables, qué sería irreprochable o indiscutibles. Yo distinguiría dos elementos, ¿sí? Yo creo que podría llegar a coincidir con el cuestionamiento a por qué calificarlo ante atentado antisemita. Me parece que es una discusión compleja que sería rico abordar y que no tendría por qué incidir de entrada en quién puede o no puede participar de una comisión o qué postura tendría que tomar. Me parece que es una discusión interesante para abrirla, la relacionaban al nazismo también. Creo que el eje de esa discusión son los fenómenos de apropiación y ajenización de los hechos, y esta cuestión de en qué medida las organizaciones de la comunidad judía, al plantear es un atentado antisemita, dicen, esto nos da entidad para que somos nosotros los que salimos a decir lo que hace o no hace bien el gobierno y a imponerle otras lógicas, y en ese sentido yo coincidiría con la crítica, no coincido con el tono de la crítica. Así yo diría, bueno, podría discutir con Maristela y decir, la verdad no sé si es la mejor idea que lo califiquemos de atentado antisemita por los procesos de apropiación y ajenización que puede generar al conjunto de la sociedad argentina. No es nuestro problema, es el problema de los judíos, a las organizaciones de la comunidad judía es nuestro problema, sí señor, es mío, nadie más puede actuar, y quedó muy claro en este momento. Yo me siento absolutamente no representado por esas instituciones de la comunidad judía en la actitud que asumen, incluso ante sus especulaciones temerarias con el caso Nisman y las acusaciones en términos de delito de sospecha hacia el gobierno argentino, más allá de todas las críticas que dice el gobierno argentino en relación a la trama de encubrimiento, pero incluyendo ya otro elemento que es la participación en un supuesto asesinato de Nisman o lo que fuera. Entonces digo, me parece que es válido, sí sacaría el otro elemento, o sea, no me parece que esa discusión que podemos seguir teniendo y creo que tiene riqueza y tiene potencia sobre cómo calificamos si es antisemita o no al atentado y qué consecuencias tiene una cosa o la otra, incida en lo que estamos diciendo que es miembros irreprochables e indiscutibles, que me parece que pasa, y por eso tomaba el modelo del Tribunal Permanente de los Pueblos, que la lógica es personas que sean respetadas en la sociedad por su trayectoria profesional y por su idoneidad ética, no por nuestro acuerdo o el acuerdo de Apemia, o el mío, o el de que fuera, con sus posiciones con respecto a distintos problemas e incluso el atentado. Es más, creo que sería muy bueno que sea plural esa comisión, y les he insistido mucho a la gente de Apemia, que tiene que ser muy plural, esto es que tiene que haber gente que no acuerde, que esa comisión tiene que poder discutir, que tiene que tener distintas caracterizaciones de cuál fue efectivamente la intencionalidad en esta década del gobierno de los Kirchner con respecto a la causa, cuánto hicieron, cuánto no hicieron. No me parece que haya que acordar, en quiénes pensamos que ha sido los miembros de la participación local o quién habrá sido el involucramiento internacional, o si Hezbollah o Al-Qaeda. Digo, comparto la idea de no incluir desinformación, pero lo que digo es, por no ser temerario, ¿no? Porque uno coincida o no coincida, ni me metería a pensar acá eso. Lo que digo es, bueno, empecemos a revisar la documentación, que se empieza a revisar en la comisión y saldrá si es un delirio, si tiene algo que ver, si hay elementos, de dónde surgieron esos elementos, quién los aporta. Esto que planteaban de la intervención del embajador israelí, bueno, cómo jugaron otros estados. ¿Sí? Y bueno, creo, sí. Como con siempre, tenía un comentario muy chiquitito también. Que impecable, Feierstein. El comentario de la ley antiterrorista. Tenía un matiz, y yo lo veo desde otro lugar, creo que es con respecto a la pregunta si aportaba algo para la causa, me parece que en absoluto, pero no solo la ley antiterrorista, me parece que cualquier, por eso decía lo del delito de sospecha, cualquier violación de las garantías penales es usar a los muertos de la AMIA para avanzar, para poder destruir las conquistas de garantías penales que se han logrado para proteger básicamente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Entonces yo diría, ninguna violación de garantía penal usando a los muertos de AMIA, no, ese es el camino, ¿no? Me parece que así se va a llegar a la verdad, y de ninguna manera la ley antiterrorista me parece que aporte nada en ese sentido, y efectivamente coincido que fue una imposición del GAFI. Después podemos caracterizar, yo no sé si coincidiría con la idea de que la intención del gobierno al aprobarla era reprimir a los sectores populares. Lo que diría es, la intención del gobierno al aprobarla era hacerle caso al GAFI, y sabiendo que eso iba a producir la posibilidad de este gobierno o de otro gobierno de tener una herramienta para reprimir a los sectores populares. Lo diría, es un matiz, quizás, pero me parece que finalmente el resultado es el mismo y que uno tiene que luchar contra esa ley para lograr derogarla. ¿Sí? Bueno, está ahí. Miren qué amplios estamos, que hasta podemos discutir el sentido de una ley aprobada. No, quise hacer un chiste a Daniel y no me salió. Miren, un poco asombrados los que estamos de este lado sobre alguna derivación que tomó algunas preguntas, ¿no? Porque de verdad creo que el gran esfuerzo que se hizo hoy desde esta mesa, tal vez tendríamos que hacerlo más seguido, pero el gran esfuerzo fue tratar de centrar el tema del atentado a la AMIA en Argentina y no en organizaciones que ni siquiera existían al momento del atentado. No sé cómo salió lo de Al-Qaeda, realmente, creo que nadie lo nombró incluso. Entonces, tratar de pensar sobre la posibilidad de que nosotros confundamos por el hecho, y que nos confundamos, no solamente que confundamos a propósito, sino que nos confundamos por el hecho de no haber mencionado a ninguna organización política internacional fuera de aquellas que ya están acusadas por el mismo Estado argentino a lo largo de 6 gobiernos democráticos, es ajeno a nosotros. Es decir, nosotros hemos hecho un esfuerzo desde hace años por tratar de decir que la responsabilidad primaria del atentado criminal terrorista corresponde al Estado argentino y nos negamos, si no hay ninguna otra evidencia, a considerar pruebas del orden internacional que tampoco aparecen. Yo les quiero recordar que cuando todavía no estaba Nisman, nosotros decíamos que no existía prueba internacional, prueba de relación internacional directa con el atentado a la AMIA. A mí me dice, bueno, no, pero yo vi pasar un tipo de piel oliva, bueno, puede ser. Y pero ese tipo yo sé que era un espía, bueno, puede ser también. Pero después ampliamos el horizonte y dijimos, no nos cabe duda de la responsabilidad internacional, pero no se le imputamos al Medio Oriente. Debemos ser la única organización que dice que el atentado a la AMIA no tiene que ver con el Medio Oriente. Ahora, tampoco somos tan locos. No nos negamos a considerar ninguna posibilidad. No es que afirmamos que tiene que ver tal o cual, sino que no nos negamos a considerar ninguna posibilidad. Solo que tratamos de ser un poco responsables. Decimos, bueno, a ver, ¿y vos cómo lo vas a demostrar? Por ejemplo, yo puedo poner arriba de la mesa los testimonios de Menem. Bueno, no es que lo puse yo, los puso el gobierno arriba de la mesa. El gobierno, ya bajo el gobierno de la Alianza. Fue Menem el que dijo, en Argentina participaron 8 servicios internacionales de inteligencia. La CIA y el FBI, digamos, Estados Unidos, Brasil, perdón, la CIA y el FBI, dije. No, que el fallido. Organización de inteligencia y organización de encubrimiento. Ah, bueno, no, eso no es un lapsus, eso es una afirmación. No, pero a eso iba, ¿no? El FBI y la CIA, las organizaciones de inteligencia de Brasil, España, Francia, Alemania, Italia, Uruguay y, si no me equivoco, Chile. Todos ellos estuvieron en la Argentina, ninguna. Ninguna acusó al Líbano, ni a Siria, ni a Irán. Por supuesto que ninguna acusó tampoco al Estado argentino. Entonces, digo, no sé cómo se derivó esto, pero vamos a dejarlo una vez más en claro. Nosotros no tenemos nada que ver con ninguna acusación internacional irresponsable. Entendiendo por irresponsable cualquier acusación internacional, ya sea Hezbollah o ya sea el Estado de Israel. Llegamos a escuchar incluso la imbecilidad, porque de alguna manera hay que llamarlo así, de un sector de la comunidad judía norteamericana que acusó a los rusos. Textual. Acusaron al Estado ruso de su responsabilidad criminal en el atentado a la embajada. Bueno, algo tendrá que decir Lorenzetti porque eso está incluido en el expediente de la embajada que él dio por cerrado. Y después se tuvo que autocriticar. Miren, es un disparate, no somos nosotros los que hemos hablado de responsabilidades internacionales. Pero algo pasa, porque como se preguntaba Daniel, ¿qué pasa? Algo pasa porque no solamente la Comisión Investigadora Independiente cuesta introducirla como idea sencilla de masticar en la población argentina, sino que incluso nos cuesta explicar que es un atentado terrorista de Estado provocado sencillamente por el Estado argentino. ¿Quién más sino? Digo, piensen un momento, es fácil de entender lo que dijo la Presidenta de la Nación el pasado 1 de marzo, cuando explicó, bajo la fórmula de una pregunta y enojada, no nos vengan a nosotros con problemas internacionales en nuestro país. pareciera que fueron alguien que aterrizó en Argentina, hizo lo que hizo y se fue. Y todavía no sabemos quién es. El ex fiscal Nisman sí hizo un dictamen de arriba de 500 hojas para explicar quién es. Esto es importante. Lo puso en la cabeza de un tipo llamado Salman El Reda. Aparentemente un hombre colombiano de origen libanés. A esta altura no se sabe si es colombiano, si es libanés, y siquiera si existe. Pero este señor Salman El Reda fue acusado por el ex fiscal Nisman de ser el responsable de la coordinación local del atentado. Él, que se negaba a identificar responsabilidades locales de una supuesta conexión local del atentado, identificó a un hombre proveniente de otro continente, porque ya se sabe que no es colombiano, no sabemos si es libanés, pero colombiano seguro que no es. Él identificó a un tipo que estuvo aproximadamente 3 o 4 días en Argentina, y en las 72 horas que estuvo de visita, si uno se toma el trabajo de despuntar las 500 hojas que escribió Nisman, se va a dar cuenta que en 72 horas Salman El Reda habría sido responsable de 60 horas de conversaciones telefónicas. Pobre tipo, no llegó ni a dormir a Buenos Aires, vino a hablar por teléfono desde casillas públicas. Un disparate, porque si tanto hablaba por teléfono, ¿cómo hacía para coordinar la logística de un atentado de estas características? Entonces nosotros no somos los que acusamos a nadie, salvo a los responsables políticos del Estado argentino por el encubrimiento, que además, por otro lado, fueron los mismos responsables políticos del país los que produjeron un decreto donde reconocen su responsabilidad encubridora. De manera que no tiene ningún sentido ya ponerse a hablar de las responsabilidades internacionales. Salvo en un sentido, digamos, yo digo, no tiene ningún sentido porque la responsabilidad primaria es del Estado argentino. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Lo internacional nos miran como locos que somos? ¿Y por qué no lo denuncian? Bueno, porque hay un juego donde Argentina pone el atentado al AMIA al servicio de las necesidades internacionales de los Estados Unidos, básicamente, y de Israel. Cosa que también fue reconocido por el Estado argentino. Estamos sometidos a un nivel de bombardeo, creo que era entre Maristel y Daniel, no sé quién habló del bombardeo informativo de lo inmediato, que es brutal. Yo los invito a leer el diario La Nación, cuando La Nación todavía no era un multimedio como ni era mentirosa como es hoy, en la versión oficial, en el mes de julio del año 2003. El diario La Nación construía la futura versión de la responsabilidad iraní en boca de las entrevistas que le hacían al canciller Bielsa, que no era el canciller de Menem, sino del primer gobierno de Kirchner. Y era Bielsa el que decía que teníamos que imputar a Irán con el acuerdo de todas las partes para poder desincriminar a la Argentina de su responsabilidad internacional. Y cuando nos tocó a nosotros ir a verlo, le dijimos con nosotros no, porque nosotros somos los que te acusamos a vos y al Estado argentino de su responsabilidad criminal en el atentado. Entonces no van a contar con nosotros para incriminar a un tercer país sin pruebas. Bueno, sí, me están poniendo el papelito. El estado del trámite legislativo por la comisión investigadora. El Estado es parlamentario, lo presentamos en junio del año pasado, cuenta con el apoyo de varios bloques políticos y hemos logrado cosas, avances muy importantes, pero no definitorios. ¿Por qué digo que son importantes? Porque todos los bloques, todos, se han quebrado alrededor de nuestro proyecto. Cuando nosotros presentamos este proyecto en junio, nos daban 2 guitas, pero lo primero que pasó fue que la DAIA no pudo presentar el propio. Es un fenómeno que nos empezamos a mirar. La DAIA venía amenazando con que iba a presentar un proyecto de juicio en ausencia, que ya los habíamos acusado de ilegales, de anticonstitucional. Bueno, tiene importancia. Lo primero que sucedió es que la DAIA no pudo presentar su proyecto. Para poder presentar ideas de este tipo, tuvo que disimularse a sí mismo detrás de varios diputados y senadores de bloques opositores que presentaron un proyecto a nombre de la DAIA explicitando que ellos no estaban de acuerdo. Bah. la primera vez que vemos un proyecto donde un diputado lo firma diciendo yo no estoy de acuerdo, pero lo presento porque es democrático, y lo firma otro. Bueno, muy bien, entonces lo presentaron como portapapeles o como portapellidos ajenos. En el debate que se hizo, tuvimos un debate, un primer debate en la Comisión Penal con la gente de Daya y Amia en contra, nosotros creemos que nos fue muy bien, tanto así que los diputados y senadores que nos escuchaban, los diputados que nos escuchaban, comenzaron a pronunciarse y a considerarlo posible. El estado actual es el siguiente. El 12 de febrero, si mal no recuerdo, era esa la fecha, se juntó un consenso parlamentario de toda la oposición política. El 12 de febrero. En el Senado se hizo una reunión de todo el consenso parlamentario, con la sola excepción del gobierno, estaban todos. En ese consenso se aprobó por unanimidad que la tarea de un próximo gobierno debiera ser encarar la comisión investigadora de acuerdo al proyecto presentado por APEMIA. Lo firmaron y lo pusieron a consideración de los presidenciables, que se negaron a firmarlo y nunca más habló del consenso parlamentario. Todos los presidenciables estuvieron de acuerdo en anular los convenios con China, remover las reformas a la Secretaría de Inteligencia. No sé qué otra cosa acordaron, un tercer punto, y el cuarto, que era la comisión investigadora, como no se pusieron de acuerdo en firmarlo, se acabó el consenso parlamentario. Nosotros habíamos denunciado en esa misma reunión del consenso parlamentario, ustedes la pueden ver en YouTube, que si es por la voluntad política de los supuestos opositores Macri y Massa, esto no se va a resolver nunca. En primer lugar, porque Massa, él personalmente, más su gente, el ex ministro Iribarne de Justicia, el ex ministro Alberto Fernández, coordinador de gabinete, tienen ellos personalmente puesto los dedos en todos los trabajos de encubrimiento, Alberto Fernández en el juicio oral, Massa en las continuidades del juicio oral, Iribarne en la asociación entre el Ministerio de Justicia, la creación de la UFI AMIA y la Secretaría de Inteligencia. Es decir, si es por ellos, nunca va a haber esclarecimiento. Y Macri, porque bueno, es una parte del encubrimiento, Macri y sectores vinculados al dualdismo son la otra parte, junto con, digamos, el ejemplo más conocido, tal vez tenga que ver con el Fino Palacios. Entonces el Estado es de debate, pero como pasa en Argentina, el debate hoy no existe porque vamos camino de las elecciones. Coincido con, sí, solamente para terminar, coincido con Daniel en su apreciación sobre el tema del antisemitismo. Te consta que hemos sido, probablemente incluso hasta de manera sectaria, muy al comienzo, cuando todavía éramos parte de Memoria Activa, hemos sido opositores a la idea de que esto fue un atentado antisemita. El que habla es Pablo Guiter. Bueno, de con esta constancia te quiero decir lo siguiente, ¿por qué digo hoy, casi 18 años después, que tal vez fue un error la manera en que lo encaramos? No porque piense que esto fue exclusiva y excluyentemente un atentado antisemita, pero me rindo ante la evidencia. ¿Dónde pusieron la bomba? No la pusieron en el centro gallego, la pusieron en el centro judío, en el centro de la vida judía social. ¿Quiere esto decir que tiene motivaciones en Medio Oriente? Lo desconozco. En principio, ya después de 20 años de manoseo, no tiene nada que ver. Tiene sí un principio que ver con la historia de padecimiento antisemita de distintas comunidades judías y con un rasgo que cierra con el Estado argentino. Sus fuerzas militares y de seguridad son profundamente antijudías, en ese sentido antisemitas. Por supuesto que todo esto se confunde con el papel jugado por Israel en esto. Porque la mayoría social en Argentina supone que los israelíes son protectores de los judíos. Y a nadie se le ocurre pensar, como a mí, que los israelíes son responsables de las corrientes antisemitas más importantes de los últimos 60 años. Y yo les voy a dar solamente un ejemplo práctico, ya no es ideológico. El Estado de Israel secuestró en Argentina a Adolf Eichmann. Hace de esto 50 y tantos años. ¿Cuándo reconoció el Estado de Israel su involucramiento en el secuestro de Eichmann? ¿Sabes? Bueno, lo reconoció hace apenas 7 años. porque hasta hace 7 años le echaba la culpa a los judíos de Argentina de haberlo secuestrado. Actuaban como botones, actuaban como policía de pueblo. Hasta que fue un día Aníbal Fernández a encontrarse con Sharon, cuando todavía era, era primer ministro de Israel, y firmaron un acuerdo de seguridad. Donde uno de los puntos, los únicos que hasta donde sí criticamos esto somos nosotros, porque lo hemos leído y dijimos, no puede ser. ¿Qué sentido tiene ir a firmar con Israel un acuerdo de seguridad para la asistencia israelí a un país que fue atacado, ¿no?, en su población judía, reconociendo el Estado de Israel, que ellos se equivocaron al haberle echado la culpa a los judíos? Y el Estado argentino dice, bueno, te perdonamos por haberte llevado de nuestro país, haber violado nuestra soberanía. Hubo un acuerdo político entre los israelíes y los argentinos para entregar a los judíos argentinos. Entonces nosotros no somos los que pensamos que el antisemitismo tiene que quedar, digamos, va a ser resuelto, si algún día lo es, en el marco del capitalismo, no lo va a resolver el Estado de Israel, al contrario. Pero no podemos negar que este ataque tuvo estrictamente una particularidad referida a los judíos. Y no, tenemos un ejemplo más para dar. Nosotros no pensamos que el ataque, por ejemplo, a Río Tercero haya sido un ataque antijudío. Pero somos los únicos que decimos, miren muchachos, el día que se quiere investigar qué pasó en AMIA o en la embajada, ¿por qué no miran Río Tercero? Un cuartel militar fue volado y hasta hoy nadie acusa a los iraníes, ni a Hezbollah, ni a Al-Qaeda, ni a nadie. Pero tampoco lo acusan a Martín Balsa, ni a Milani, de ser los responsables materiales, en un caso, de la realización misma del atentado, y en el otro, en el caso de Milani, de su encubrimiento, porque él trabajaba en Córdoba como jefe de inteligencia del área ejército de Córdoba cuando en el año 95 salió volando a la fábrica militar. Entonces, concluyo en esto, digamos, no pretendemos al hacer un señalamiento sobre el tema del antisemitismo, concluir que esto no fue un atentado contra Argentina. Al revés, tampoco decimos que como fue un problema vinculado a los judíos, que vengan los israelíes a resolvernos y por qué no se presentan en el juicio. No, si son tus socios, ¿cómo se van a presentar? Tus socios, me refiero a los de la señora presidenta, ¿no? Bueno, Pablo Guiter entonces de APEMIA, dejando una vez más en clara varias de las posiciones de la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA. A ver, Luis. A ver, Luis, si podemos acercarnos. Sí, ahora le va a contestar. Derivado una suerte de malentendido, aunque de todas maneras abre la discusión. Y eso sí me parece positivo. Me parece positivo además que haya pasiones en todo esto que efectivamente nos renueva, nos remueve como sociedad lo que ha pasado hace tantos años y que aún sigue en la impunidad. Yo coincido con lo que han dicho aquí tanto Daniel como Pablo sobre la cuestión antisemita, porque como dice Pablo, efectivamente hubo 2 atentados, uno en la embajada y otro en la AMIA, que era la síntesis o el lugar emblemático de la vida social judía. Pero no, a ver, yo no caería en la tentación metonímica de confundir la parte con el todo. Es decir, para mí es un elemento, efectivamente, el carácter antisemita, pero no es el todo, es una dimensión que hay que tener en cuenta. Pero la causa es mucho más compleja e involucra, evidentemente, una definición en términos de crimen político. Pero eso es lo que quise decir. Lamentablemente, si se entendió por otro, digamos, desde otro lugar, quisiera aclarar el error. Recuerdo además la tristeza y la indignación que nos dio. No sé si fue con respecto al atentado de la embajada o el de la AMIA, cuando Menem salió a decir que mandó sus condolencias al Estado judío, al Estado de Israel. Fue una cosa alucinante, digamos, son ciudadanos argentinos. Pero bueno, evidentemente no hay que despojarlo también de esa dimensión, que es una parte, es un elemento que está presente en otros atentados. Yo recordaba también, había mencionado el de los atentados en Francia, porque justamente hace un par de semanas se reabrió una de las causas de uno de los atentados que se cometió en 1982 en la Rue de Rosier, en el barrio judío de París, donde entraron tres personas armadas y mataron seis personas y hirieron como 40 personas más. 31 o 32 años después, recién ahora, un juez francés hizo el pedido de captura para tres personas. 31 años después o 32, una cosa increíble, ¿no? Lo cual abre cierta expectativa también, digo, después de tantos años, tantas décadas, en las cuales había pistas falsas también, encubrimiento, no de la dimensión, porque además tampoco era un hecho tan complejo como el que enfrentamos acá, hubo efectivamente una, en todo caso, una apertura, una expectativa de que pudiera llegarse a los responsables. Así que bueno, yo trataría de cerrar eso, pero en fin, tratando de tomarlo como un elemento, una dimensión importante de una causa mucho más compleja. Tampoco la verdad es que uno quiere manifestarse en favor de una hipótesis o no, lo dije desde el principio, sería temerario, ¿no? Apostar a una hipótesis, como de hecho, de alguna manera lo hizo la presidenta en su inauguración, en su discurso inaugural, en la asamblea, reavivó nuevamente la pista siria, que es la que ella alimenta, porque de hecho hubo una suerte de desencuentro entre Néstor Kirchner, la lectura que él hizo de los responsables de atentado, y Cristina Fernández de Kirchner, que fue parte de la comisión parlamentaria de seguimiento y que además creo que tiene un informe, ¿no? Firmado solo por ella, en el cual alienta sobre todo la pista siria, que es la que nuevamente buscó traer a la luz, desdibujando además la responsabilidad local del Estado argentino en el atentado. Me parece que ese era de alguna manera el objetivo. Lo que sí me parece importante es traer, digamos, a la reflexión, la experiencia de distintas comisiones, sea que estas tengan que ver con la justicia transicional, sea que tenga que ver con atentados de estas características, atentados terroristas. Aún considero importante, como decía Daniel, de incluir la experiencia de los tribunales internacionales o tribunales de los pueblos. Y por último, simplemente, a mí me parece muy importante también subrayar la especificidad en la medida en que también es algo que tiene que ser comprendido en la línea de movimientos, organizaciones que están luchando como APEMIA contra la impunidad, acompañados también o en el marco de otros movimientos y organizaciones que denuncian la impunidad en la Argentina como un elemento central en los últimos 20, 30 años, para dejar constancia también de que no hay un monopolio de la defensa de los derechos humanos solamente relativos a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes durante la dictadura, sino a lo que está ocurriendo aquí y ahora y que intenta ser desdibujado desde el lenguaje del poder. Y en ese sentido me parece importante subrayar la acción de estos movimientos, porque estos movimientos nos ayudan a desnaturalizar algo que la sociedad argentina tiende a clausurar o a naturalizar, como es la impunidad, ¿no? Estos movimientos tienen, digamos, el rol precisamente de llamarnos la atención, de dejarnos en un estado de alerta permanente sobre lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y eso efectivamente me parece que es un elemento particular. Citaba hace un tiempo la frase del juez Baltasar Garzón, que decía que a él le había llamado mucho la atención que en Argentina existieran tantos movimientos o tantos familiares, el hijo de damnificados, ¿no? Organizados. Y este es un legado, sin duda sí, de los movimientos de derechos humanos. La larga historia que ya tienen de tres décadas o más los movimientos de derechos humanos, que nos ayudan a pensar esto como algo no natural, como un hecho social, político, que debe ser explicado, y por eso la búsqueda de justicia y verdad. Sí, yo solamente quería agregar, porque creo que prácticamente todas las preguntas han sido respondidas, salvo la suya. Svampa. Dos cuestiones. En relación a la ley antiterrorista, me parece que es un ejemplo no menor de cómo se ha utilizado como excusa la voladura de la AMI y de la embajada para cualquier porquería legislativa. Y ha habido muchas. Esta es la más grave. Por supuesto que fue una ley a pedido, ¿sí? A pedido del GAFI. Pero el hecho de que en sus considerandos, en su primer párrafo, la ley se sanciona para esclarecer los atentados de la embajada y de la AMIA, da cuenta del nivel de utilización. Es una muestra, pero por supuesto que el objetivo de la ley antiterrorista es otro, y de hecho ya ha sido demostrado, se ha utilizado la ley antiterrorista para perseguir luchadores populares, para perseguir periodistas en Santiago del Estero, vale decir, es una ley al servicio de las políticas represivas de un Estado que está bastante golpeado, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, respecto de la ley de la Comisión Investigadora, yo solamente quiero agregar de que, si bien por un lado es lo que comentaba Pablo respecto de que es asombroso ver cómo dentro de un mismo bloque político hay opiniones a favor y en contra de este proyecto de ley, me parece que lo que sí hay que señalar es una voluntad única del oficialismo y de la oposición mayoritaria, cualquiera de los dos va a ganar las elecciones el año que viene, o mejor dicho este año, una voluntad única y férrea de no debatir el proyecto de ley. Nosotros lo que estamos pidiendo es un debate democrático en el Congreso. No porque nosotros tengamos expectativas en que el Congreso nos va a dar toda la razón y nos va a sancionar la ley en 24 horas, como lo han hecho con otras leyes, como la del memorando, por ejemplo. Sino porque lo que nosotros buscamos es incidir en ese debate. Así como buscamos incidir justamente en el cambio de rumbo respecto de todos los fracasos que se han puesto en evidencia durante 21 años en materia de judicialización de este crimen político. Un verdadero fracaso. Y ya anticipamos el fracaso por venir con el juicio mal llamado por encubrimiento. Por último, de manera deliberada, nosotros en este proyecto de ley quisimos incluir una lista de nombres y demostrar y mostrar que la comisión es independiente, porque la mayoría de sus integrantes son independientes. ¿Independientes de quién? Del Estado. Independientes del poder político de turno. Con, por supuesto, posiciones político-partidarias de lo más diversas. Lamentamos profundamente que a todos aquellos individuos que acompañan el gobierno de los Kirchner se negaron por motivos diferentes a integrar esta comisión. Los fuimos a buscar. Pero además la comisión tiene prevista la integración de los familiares de las víctimas, pero no solo los de APEMIA. En la propuesta de ley, nosotros lo que decimos es que tiene que haber tres representantes de familiares de las víctimas, de las tres agrupaciones de familiares que tenemos querella, que somos querella, digamos, cabeza de querella, en el próximo juicio a sustanciarse. Nosotros queremos una comisión amplia, en donde este tipo de cuestiones se puedan debatir. ¿Con qué? Con los archivos sobre la mesa. Porque ahí no importa si uno es kirchnerista o anti-kirchnerista, o si es familiar de 18J o de APEMIA. Los papeles van a hablar, los papeles existen y el gobierno los oculta. Esto es un hecho. Y por eso la importancia de seguir insistiendo con la comisión. El papel del Estado argentino a esta altura de los acontecimientos es incuestionable. El rol que ha jugado el Estado argentino a través de todos sus gobiernos en el encubrimiento y en la comisión misma del atentado es incuestionable. En un sentido, nosotros tenemos parte de la verdad. Lo que necesitamos es que a través de la comisión y a través de los documentos secretos que sí van a mostrar cuáles fueron las condiciones en que este crimen se pergenió, se perpetró y se encubrió durante 21 años, esos son los papeles que van a terminar por corroborar qué fue lo que permitió que esta impunidad se instalara, ¿sí? ¿qué fue lo que permitió que la impunidad se expandiera a través de lo que fue el crimen del atentado hace 21 años? Y respecto de las capas y de la presencia de Dov Shmorak acá, pocos días después del atentado, en donde no solamente venía específicamente para hacer la acusación contra Irán, que era, digamos, el objeto del gobierno del Estado de Israel entonces y ahora, lo impresionante es que los cables que revelan la presencia de Dov Shmorak en la Argentina al día siguiente del atentado, no a los cuatro días, al día siguiente del atentado, muestran que este representante del gobierno de Israel venía a negociar, a acordar con el Estado argentino una versión común de cómo habían sido los hechos. Esto es lo que dice el cable. Avisaba que Dov Shmorak venía para acordar una versión común. O sea, fíjense, desde apenas 24 horas después de puesta la bomba, ya se iba a acordar una versión común para, obviamente, ocultar las responsabilidades locales y los apoyos extranjeros en el encubrimiento, en donde tanto Estados Unidos como Israel han jugado un rol crucial. Por eso nosotros acusamos a la dirección judía local también de haber sido verdaderos encubridores de este crimen y de su posibilidad de esclarecimiento. Bueno, yo no sé si ahora alguna otra repregunta. Nos quedó pendiente algo que formulaba Martín a manera de pregunta y que fue desdibujado de alguna manera porque decía, bueno, ¿cómo se integra la gente a una comisión investigadora independiente? Y digo, nos quedó desdibujado porque en una polémica personal se perdió de vista la importancia de la pregunta que él hizo. Él nos dice, ¿cuáles son los límites de una comisión investigadora en relación a una comisión parlamentaria? O de una comisión parlamentaria, ¿cuáles son esos límites? Lo impresionante de tu pregunta es que estás equiparando, para preguntarte cuáles son los límites, estás poniendo a consideración 150 años de historia legislativa contra lo que todavía no existe. Esto es impresionante. Es un triunfo de una comisión investigadora independiente que va avanzando. Pero te quiero decir, si en nuestro pueblo una tradición histórica hace que todavía confiemos en esta gente, tu pregunta ayuda a desbloquearla. Muy bien, ¿y cómo se elige esa gente? Bueno, mira, en el proyecto de ley, si lo volvés a leer, lo vas a encontrar en nuestra página de Apemia Blogspot, vas a encontrar incluso un mecanismo para el caso de que alguno de los integrantes no pueda integrarse, una reunión de los otros integrantes no legislativos resolverá la cuestión. Pero no le damos permiso a ningún diputado o senador de meterse con el tema, porque donde ellos lo agarren, lo hacen bolsa. Todas estas dificultades, todas estas limitaciones fueron creciendo a lo largo del año y hoy encuentran el bloqueo del que hablaba Laura en los principales partidos entre el gobierno y la oposición, que no facilitan el debate, pero tienen un motivo central para no facilitar el debate, que es la cabeza de nuestro pueblo. Porque todavía está anquilosado en la cabeza de nuestro pueblo el método que delegamos en ellos la posibilidad de superar nuestras penas. Y obviamente sabemos que esta gente no supera ni las propias, las arregla, ¿cuánto hay? Y digo que es muy importante por lo siguiente, es una tradición suponer que el Parlamento va a resolver, y no han resuelto nunca nada. La única comisión mixta que se integró en Argentina, según los antecedentes legislativos que hemos recabado, parece un chiste, fue para hacerle un homenaje a Jorge Luis Borges y construirle un monumento. Juntaron plata y no pudieron fabricar el monumento. Seguramente, porque se quedaron con el bronce. Entonces, la sola propuesta, digamos, que en tu cabeza haga ruido cómo se elige una en relación a la otra, ya es un avance. De todas maneras, nosotros no creemos que esto sea fácil de hacer avanzar. Requiere de más de un debate, de más de una experiencia. El problema que encontramos es el siguiente. Las próximas experiencias no nos remiten a un futuro alentador. El próximo juicio oral, que ahora tiene fecha de inicio el 6 de agosto de Prepo, con acusados que incluso son considerados por la Corte Suprema como inimputables, me refiero a Galeano. Un juicio en estas condiciones es un show, es cualquier cosa, menos un juicio. Esto quiere decir que ni siquiera va a haber condena. Escúchame, te lo escribo ahora. Pero en cualquier caso, aún para el caso que llegaran a condenar a alguien, no va a dejar de ser un escenario teatral. No va a traer verdad. Nuestra pelea por una comisión es la pelea por una perspectiva de verdad, de conocer la verdad, para poder formular una acusación concreta que trascienda la acusación política que ya tenemos cuando hacemos una acusación al Estado, y que no es menor, porque somos los únicos que decimos, mira, la responsabilidad criminal es del Estado argentino, no de Hezbollah, no de Irán, no de los sirios. Y les recuerdo nada más que los sirios, cuando acá se habla de la acusación a los sirios, se habla de la acusación a los sirios no de los que viven en Siria, sino de los que vivían en Balcarce 50. Es ridículo, es como hacer una acusación en genérico a los judíos. Me parece que este es un tema muy importante porque el gobierno nos gana en los hechos. Esta hiperactividad de la que hablaba Laura, donde en apenas un mes y una semana provocan manifestaciones jurídicas, manifestaciones políticas, nuevas convocatorias judiciales, circulares internacionales, solicitadas internacionales, solicitándole a todos los países del mundo que vengan al rescate de Argentina y de su sistema penal federal, incluyendo el pedido explícito a Irán para que, dale, mandanos a uno y cerramos trato. Y acá están todos preocupados en saber si el problema era que les iban a vender petróleo por granos, por soja. No tiene ninguna importancia. El problema es cómo rescatar al Estado argentino de su propia historia. Y los métodos que usa el gobierno nacional y popular no son los métodos del siglo XXI, son los del siglo XX. Y entonces, después de 10 años ganados, vamos a retroceder 15. Porque este método de armar juicios truchos, la presidencia los denuncia hoy en la Asamblea Legislativa diciendo que aquellos son los fraudulentos, pero aquellos son los métodos del año 1999. Y estos van a ser los métodos del 2016. Cuidado, porque esto no es un avance, es un retroceso de 15 años. Y es la expresión más profunda de los límites que tiene el Estado para poder ofrecer verdad y justicia. Ya no te digo, no sé quién es el responsable, después veremos quién es el responsable, pero ofrecer método de verdad y justicia, tenés que hacer un juicio donde yo te crea, no que sea manifiestamente trucho. Tan trucho que la señora le dijo por cadena nacional el día de la Asamblea Legislativa que tiene que empezar pasado mañana, más o menos, dijo, tiene que empezar en abril y negociaron en agosto. Es un delirio. Quiero decir, no es serio pensar que en ese juicio uno puede depositar esperanzas. Se lo dijimos así a la señora Gils Carbó, con esto cierro, se lo dijimos a la señora Gils Carbó, dígale a la presidenta que tenga cuidado, no se puede hablar de encubrimiento, porque esta no es una causa por encubrimiento, es una causa por irregularidades. A Menem lo acusan de haber llamado por teléfono. A Galeano lo acusan por el único delito que él no cometió. No, bueno, él no sacó un mango de su bolsillo. Y lo acusan de haber pagado $400.000. No, esto no es serio. Por supuesto que Galeano es un delincuente común, pero además está exculpado, porque ese es el sentido del sistema judicial nuestro, exculpar por anticipado de los delitos que mañana nadie te va a poder acusar. A él ya lo exculparon. Remover eso es de una gravedad institucional sin par. Vamos por una comisión independiente, entonces. Saquémonos toda esta mugre de encima. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pablo Guitter, de Apeña. No sé si alguna otra... Sí, por favor. Bueno, la gente tiene ganas de seguir diciendo cosas, Luis. Sí, quiero escuchar. A ver si podemos escuchar, si podemos acercar la intervención, que entiendo que será la última desde el público. Llevamos más de dos horas. Sí. Fernando, sí. Están preguntando por qué esperar a que el Congreso forme esa comisión, sino por qué no poder empezar a trabajar en forma ya rápida, independientemente claro, de lo que decide el Congreso. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Acá se debatió bastante el tema de la comisión independiente y de la conformación y demás. O sea, supongo que la respuesta tendrá que ver con que las investigaciones independientes que llevaron a cabo los organismos como APEMIA mucho no han podido resolver justamente porque el Estado no les facilitó las cuestiones, ¿no? En cambio a una comisión parlamentaria se les haría más complicado decirle que no si les pidieran, por ejemplo, abrir los archivos, ¿no? Pero esperemos igual a ver lo que dicen los integrantes de APEMIA, Svampa y Daniel Feyerstein. Claro. Bueno, esa misma persona que cuestionaba el por qué esperar al Congreso ahora está retomando su intervención planteando también el hecho del atentado al hijo de Menem, ¿no? A Carlitos Menem, como que daría la impresión de que hay una serie de hechos que se van encadenando uno a otro. Pero bueno, está interviniendo, lamentablemente no tenemos la posibilidad de poder tener un micrófono cerca. Luis está ahí en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, donde se está desarrollando esta charla. No hay micrófono para que la gente pueda aportar su voz, por eso este inconveniente. Y esta persona que sigue interviniendo sigue incluyendo otros atentados o supuestos atentados, como por ejemplo el incendio al almirante Irizar, al buque insignia, ¿no?, de la Antártida. O sea que si sigue, permítame hacer una humorada, ¿no?, pero va a terminar ligando que también quizá algún muerto que anduvo dando vueltas por las calles, ¿no? A ver, escuchamos la respuesta del panel. No, hay otra señorita que está haciendo otra pregunta. Bien. Decía que imaginamos que estamos llegando al final de esta jornada y de esta charla organizada por APEMIA. ¿Cuánta gente, Luis, acompañó? Luis. Bueno, en el intento de traernos el audio de la persona que está interviniendo. Bueno, no sé si se alcanza a escuchar. No se escucha. Te preguntaba cuánta gente habrá en la sala. Es una sala enorme, por cierto. Sí. Ahora se han retirado algunas personas, pero en la parte máxima habrá unas 60 personas. Ahí va a contestar Laura Greenberg. Te dejo. Dale. Escuchamos a Laura Ginsberg. Ahí va. Quiero aclarar la cuestión siguiente. Cuando yo trataba de explicar por qué cuesta instalar la comisión investigadora, tal vez no fui lo suficientemente clara, porque en verdad donde cuesta instalarla es justamente en el poder político, porque el consenso y el apoyo a la idea de la comisión investigadora es realmente generalizado. Hemos tenido manifestaciones de lugares y de personas de las más diversas ideologías y digamos pertenencias, y hay un reconocimiento a que esta es una necesidad, es una vía que no se ha transitado frente al agotamiento de todas las otras vías que ya conocemos. O sea que hago la aclaración porque evidentemente se malinterpretó. Respecto de por qué no integrar la comisión sin esperar o sin atender, digamos, los tiempos parlamentarios o políticos o lo que fuera. Miren, como yo les comentaba cuando intervine, la idea hasta agitativa de comisión investigadora independiente que nosotros venimos llevando hace tantos años, en los orígenes era una idea, era una propuesta, una idea que no tenía ni el cuerpo ni la envergadura que está adquiriendo en estos últimos meses. ¿Por qué el año pasado resolvimos intentar esta vía a través de un proyecto de ley, de alguna manera, casi les diría entre comillas, legalizar la comisión investigadora, por la sencilla razón de que después de muchos años de insistir con esta propuesta de comisión, de integrarla, digamos, por fuera o en una iniciativa de este agrupamiento, que fue sistemáticamente aislado en sus opiniones políticas, en sus opiniones respecto de el desempeño de los juicios, en sus opiniones respecto de la dirección judía, en fin, hemos sufrido un aislamiento profundo producto de las posiciones que APEMI ha sostenido todos estos años, nos resultaba muy dificultoso poder concretarla. Entonces, intervenir en el Parlamento con estas condiciones, en este sentido de comisión investigadora, para lo cual también nosotros hicimos nuestras lecturas y nuestra búsqueda y encontramos cosas muy ricas y antecedentes muy ricos en tratados de derechos parlamentarios de otros países como de México, que en el año 2010 produjo un tratado de derecho parlamentario donde explica por qué la necesidad de comisiones investigadoras, qué características tienen que tener, cómo tienen que estar integradas directamente por representantes de la sociedad involucrados en crímenes que no fueron esclarecidos, y la participación de parlamentarios, incluso aclaran la participación de parlamentarios de las minorías parlamentarias, porque asumen que las mayorías parlamentarias no los han podido resolver. Hay cosas muy ricas en la literatura de estos temas y nos pareció que era un camino que valía la pena empezarlo. Y realmente estamos orgullosos de haberlo hecho, porque en un sentido la comisión ya está puesta en marcha. Está puesta en marcha en estos debates, está puesta en marcha en esta necesidad de buscar firmas, de impulsar el debate y de incidir una y otra vez. Tenemos una experiencia, mejor dicho, tenemos un antecedente en nuestro país, que es riquísimo. Lo que fue la lucha que iniciaron los organismos de derechos humanos por lograr la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final. Esto fue una lucha de años, hasta que finalmente, en minoría, el proyecto de ley se votó en el Parlamento. Las leyes se derogaron y vinieron los juicios, amañados como están y con las limitaciones que tienen. Eso es materia de otra charla. Pero a lo que voy es que es una posibilidad de intervención, como también lo son los juicios, aunque nosotros ya a priori sabemos las limitaciones que tienen. Pero es la manera de intervenir y de agitar y demostrar el agotamiento de estas instancias y la necesidad de intervenir a nivel de los individuos y de los integrantes del conjunto del pueblo argentino. Casi diría como empezar a tomar los temas en nuestras manos, que finalmente es lo que venimos haciendo desde hace tantos años. Sí, sí, sí, lo hemos... Espérate que... Sí, sí. Espérate que Daniel quiere contestar. Y llevarle el link. Acá a tratarlo. Sí, no, dos cositas breves. Una, un comentario que quedó de antes, me quería hacer después de las intervenciones de Pablo, y después una propuesta en relación a esto que decían de la comisión. Sí. El comentario tenía que ver con, vos decías, Maristela, que lamentabas el malentendido, pero yo diría, celebro el malentendido, porque me parece que es un tema muy crucial para discutir, y es crucial para los argentinos judíos, es crucial para los argentinos no judíos, y en relación a lo que vos decías del rol de Israel, ¿sí? Esto de que estaría bárbaro si disentimos, creo que al final no, creo que coincidimos los tres en decir que no es un atentado antisemita, sino un atentado con componentes antisemitas, y que eso, en eso coincidimos, pero aún si no coincidiéramos, me parece que podemos seguirlo discutiendo y no es una tragedia no coincidir. Pero lo que sí me parece importante, me parecía importante distinguir en función de algo que decían varios, que creo que son dos atentados muy distintos en ese sentido, el atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA, y esto confunde a la sociedad argentina, y en muchos casos las instituciones judías confundieron a la sociedad argentina, judía y no judía. Es decir, una embajada es la representación diplomática de otro Estado, es territorio de otro Estado. El atentado a la Embajada de Israel es un atentado a la Argentina, porque se hace en la Argentina, pero es un atentado al Estado de Israel. El atentado a la comunidad judía argentina. Es un atentado a la Argentina, que tiene componentes antisemitas, bueno, sí son la sociedad italiana, sí son la comunidad judía, pero en la comunidad judía argentina. Esta simbiosis que se trata de producir entre los judíos y los israelíes es muy negativa, es muy venenosa, genera antisemitismo, ¿sí? Y se liga con esto que Pablo decía de yo no creo que Israel esté protegiendo los intereses de los judíos argentinos y más bien está llevando a cabo acciones que ponen en riesgo los intereses de los judíos argentinos. Y la comunidad judía argentina organizada, sus instituciones, han reproducido esta confusión al organizar actos de apoyo a las políticas del Estado israelí. Nadie les exige que hagan actos de denuncia de las políticas del Estado israelí. En la comunidad judía argentina habrá quienes coincidan con las políticas del Estado israelí y una gran mayoría que condenamos las políticas del Estado israelí. Pero esto es a título de distintas organizaciones e individuos. La representación política del conjunto de la comunidad judía argentina debe hacerse cargo de las posturas colectivas y asumidas por la comunidad política argentina. Esta identificación ha generado después respuestas antisemitas y que tuvimos que hablar con miembros de organismos de derechos humanos en La Plata. Recuerdo cuando se quería organizar un acto de protesta contra las acciones del Estado israelí en una comunidad, en las puertas de una comunidad judía argentina en La Plata. Y esta confusión de que los judíos y los israelíes, los israelíes y los judíos, a veces es muy dañina. Entonces celebro el malentendido. Es importante que podamos empezar a distinguir estos elementos porque hay quien intencionalmente, desde el Estado de Israel y desde la representación política de la comunidad argentina, lo trata de unir, así como desde los sectores antisemitas en Argentina se trata de unir o fuera de Argentina. Y por eso quería hacer esa aclaración. En cuanto a propuesta, dos cosas se me ocurrían. Una, la decían aquí, que creo que lo de la iniciativa popular me parece que es algo importante porque le da otra fuerza a lo presente en cuatro diputados. Me parece que es absolutamente otro rol. Y la segunda, quizás como continuidad de este espacio, me parece enormemente enriquecedor. Yo creo que habría que lograr hacer otro evento de discusión con las tres organizaciones de familiares sobre la comisión. Coincidan o no coincidan con la propuesta de comisión. Tener un espacio donde las tres organizaciones de familiares con cabeza de querella puedan discutir la propuesta de comisión. Es claro que es una propuesta de APEMIA. APEMIA está de acuerdo. Sería importante escuchar si están de acuerdo, si no están de acuerdo, por qué, qué modificaciones harían. Me parece que es necesario. Por eso no necesariamente tenemos por qué todos coincidir en cada panel que se haga, sino que me parece que lo importante es discutirlo y que si hay una propuesta superadora, se presente cuál es la propuesta superadora. Y si hay cuestionamientos a especificidades, bueno, quizás se puede mejorar el proyecto. Pero creo que sería útil esta continuidad de involucrar a más fracciones, a más sectores de la sociedad argentina en la discusión. Sí, solamente añadir algo a lo que vino acá del público, que Alicia propuso sobre la cuestión de la iniciativa popular, que realmente sí nos parece importante. De hecho, se lanzó una campaña de firmas por internet, en la cual hay que poner el número de documento, etcétera. Pero es cierto, no es suficiente eso, no. Es decir, hay otros requisitos, sin duda, que es mucho más complejo, más agotador también, porque de lo que se trata es también de cansar a la gente que quiere promover este tipo de formas de participación que están ligadas a la democracia más participativa, a la democracia directa o semidirecta, cuando tenemos un sistema sumamente rígido que lo que alienta es una democracia de tipo representativo. En esa línea yo también promovería, junto con otras organizaciones, porque es un tema muy complejo llevarlo a cabo. De hecho, los pocos que se han llevado a cabo en nuestro país a nivel provincial han terminado siendo distorsionados, tergiversados, traicionados, etcétera, en los últimos tiempos, y el gobierno ha manifestado claramente que para los temas cruciales, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con extractivismo, no se abren las puertas a el plebiscito o a formas de intervención que tienen que ver con la iniciativa popular. Entonces hay que hacer muchísima presión y organizarse, articular con otras organizaciones para poder llevarlo a cabo. Bueno, evidentemente se ha generado un lindo intercambio, ¿no? Y mucho interés de parte de la gente en participar. Ahí va. Ahora escuchamos. La elaboración de pedidos de administrativa, y uno de ellas es este, que no esté enmarcado como materia penal, por lo tanto me parece que no se puede. No, te quiero hacer una aclaración. La ley de iniciativa popular que nos están proponiendo no es para incidir en una causa penal, sino para forzar al Parlamento a crear una comisión del orden parlamentario de las características que nosotros proponemos, que es ajena a cualquier investigación, es de investigación y no de involucramiento en materia penal. El problema que... Bueno, pero podemos discutir... Sí. La historia de cómo se maneja el Congreso, el Parlamento General, es muy difícil que eso avance, que está abortado de movida, por la palabra misma, está abortado. Es muy fácil ligarlo a la palabra penal, y eso solo lo inhabilita. Es una cosa seria. Vamos a... No, solamente, solo para aclarar, porque además ya tenemos que ir dejando la sala, expresamente en el proyecto de ley de conformación de comisión investigadora está aclarado que esta comisión no pretende ni se propone ningún tipo de investigación del orden de lo penal. Está expresamente aclarado, no pretende competir con el Poder Judicial. Sí pretende hacer una investigación, elaborar un informe, en ese sentido sí, símil a la tarea que hizo la CONADEP, para después impulsar una verdadera investigación, juicio y castigo, ¿sí? Pero no es de ninguna forma un proyecto que intente competir en materia de investigación penal. Martín, vos querías, levantaste... Sí, sí, para... A ver, Luis, ahí no estamos escuchando, ¿eh? Sí, estoy aquí, bueno, sí, el debate está muy interesante porque siguen saliendo posiciones, sugerencias, propuestas. Está bien, la idea de la convocatoria no era escuchar a los expositores, sino entre todos pensar variantes para poder dar vuelta a la impunidad que hay totalmente alrededor, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora le va a contestar Pablo. Este punto, y por favor... les pedimos disculpas por anticipado porque creo que hay aún voluntad de generar preguntas y debates, pero tenemos que entregar la sala en algunos minutos y tenemos que poner un punto a esta reunión también. No vamos a poder agotar lo que por suerte aparece como inquietudes y consultas, ¿no? Entonces ya vamos a tener que comprometernos a una próxima mesa a tomar la propuesta que dejó aquí Daniel. Aclaramos entonces esto y bueno, iremos pensando qué otras posibilidades tenemos. Sobre el tema de la comisión investigadora, lo que yo te decía es lo siguiente, ¿qué características tendría esta comisión que nosotros proponemos? Hemos propuesto una comisión integrada por 18 personalidades, para llamarlas así, de carácter independiente. Las consideramos independientes de sus vínculos con el Estado o con la legislación, con los legisladores. 18 personalidades más 3 representantes a razón de uno por cada uno de los querellantes involucrados en la causa AMIA, en el próximo juicio. Y a ellos, 21, se sumarían 4 diputados y 4 senadores, conformando un total de 29 personas. La comisión funciona con el 50 más 1 de los 21 originales. Originales quiero decir de los 18 representantes independientes más los 3 representantes de los grupos de creyentes. Por supuesto que esto está a debate. Hemos incluso sostenido debates con gente que proponía la reforma del proyecto, pero ellos no lo aprueban. ¿Me entendés? Entonces, quiero decirte, todo esto es parte de un debate. Lo que nos parece taxativamente no debatible es la necesidad de una comisión y la apertura de los archivos. Y de este paso respondemos a una inquietud que se planteó por acá. ¿Por qué no formamos la comisión antes? Bueno, de hecho, la respuesta aparte te la dio Laura. Pero si no se abren los archivos, cualquier formación de una comisión es casi del orden de lo irresponsable. Yo les puedo comentar anécdotas otro día porque ya hoy no tenemos tiempo, pero existen antecedentes en Estados Unidos formidables, dignos de una película, de comisiones clandestinas de investigación. Clandestinas, literalmente clandestinas, porque se robaron los archivos del FBI en California para estudiar las vinculaciones del FBI con los crímenes de Vietnam. Y funcionaban en la clandestinidad porque eran 8 chorros. ¿Entendés? Que aparecieron 40 años después, escribiendo un libro sobre cómo fuimos nosotros, decían ellos, los que robamos. Formidable, pero no tiene nada que ver con lo que estamos proponiendo. Entonces, nada que ver. No. Mira, el problema que tenemos es el siguiente, no porque nos falte voluntad, sino porque están destruyendo pruebas. Esto es alarmante. Entonces, queremos comisión, queremos la apertura de los archivos y queremos denunciar que con la nueva ley que ha cambiado el Servicio de Inteligencia del Estado, después pasó a ser Servicio de Inteligencia, ahora pasa a ser la Administración Federal de Agencia Federal de Inteligentes, con tanto cambio, están cambiando también los papeles. Y entonces, publican en esta maratón de activismo decretos de apertura de papeles que no son tales. Bueno, no nos queda mucho más tiempo, la vamos a continuar en una próxima mesa. Quiero reiterarle el agradecimiento a la gente de la radio La Retaguardia y a los integrantes del programa Otras Voces, Otras Propuestas, ambos integrantes de la red de medios alternativos, por acompañarnos en esto y difundirlo nacional e internacionalmente, a todos aquellos que tengan vínculo con la Internet. Y agradecerles vuestra presencia y comprometernos a nuevas mesas integrando estas propuestas. Sí, Daniel. Muy bien. No, hay que entrar a Apemia, no para escuchar el programa, que va a estar colgado en el blog de apemia.blogspot.com.ar, sino lo que me preguntaba Daniel es dónde entrar a firmar la adhesión a la propuesta de comisión investigadora. Está también colgado en nuestro blog. Cuando ustedes entran al blog apemia.blogspot.com.ar van a encontrar sobre la derecha una ventanita que dice adhesión y cuando la abran pueden firmar en francés, inglés, portugués o en español. Los gallegos firman en castellano, che. Comentarles. Un segundito. Permitirme comentarles que en la página www.laretaguardia.com.ar en unos días va a estar el audio, pero desgrabado también toda la charla de hoy. Se escuchó, ¿no? En laretaguardia.com.ar va a estar el audio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, Luis. Hola. Listo. Impecable como siempre tu tarea. Hay que decirle a la gente que nos está escuchando y que, digamos, estuvo a lo largo de estas más de 2 horas escuchando esta transmisión, que es importante que haya una radio donde enlazar, pero también es importante que haya alguien en el lugar y en general cuando hacemos transmisiones desde aquí, desde La Retaguardia, quien está en esos lugares es Luis Angió, intentando que se escuche impecable como se escuchó hoy, como si hubieran estado debatiendo aquí en el estudio Víctor Basterra. Ha sido súper interesante. Seguramente en esa nota gráfica a la que vos hacías referencia recién, me parece que hay un montón de cosas que releyendo vamos a encontrar incluso como más sabrosas, porque claro, ha sido tanto el tiempo de la charla de hoy que también es difícil mantener la atención, ¿no? Seguro, yo mientras estaba escuchando esta charla y las intervenciones, me iba dando cuenta justamente de por qué no solo la cuestión política y los intereses políticos no se hacen eco de todos estos reclamos, sino a su vez los grandes medios de comunicación que no le dan la publicidad que se le tiene que dar y la intencionalidad de manifestarse en esto, porque justamente todo esto que se estuvo diciendo acá mañana o pasado, cuando empecemos a leer esa desgrabación, vamos a darnos cuenta de que muchas cosas tocan a muchos de estos. Por ejemplo, yo honestamente no lo sabía, y me entero en esta charla, que el general Milán, en el momento del atentado y de la voladura del Río Tercero, era el jefe de inteligencia ahí en Río Tercero. Vaya dato. Sí, es cierto, yo tampoco lo conocía, sinceramente. Entonces, estamos hablando de algo que, bueno, hay muchos intereses por los cuales no se van a poder seguir insistiendo, pero bueno, por lo que queda para otro momento seguir charlando. El tema lo vamos a seguir, creo que lo que se está, hubo un muy buen debate, pero además me parece que los integrantes de la mesa además se van con la cabeza amplia y abierta en cuanto a distintas propuestas que se tiraron en el debate, ida y vuelta, ¿no? Y por eso me parece que es lo que se rescata. Sí, claro, y por supuesto que seguramente el martes en otras voces, otras propuestas a las 20, a través de la retaguardia y de AM690 estarás retomando también esta cuestión que estuviste viendo allí en vivo mientras nosotros lo escuchábamos. Bueno. Cerramos, ¿te parece? Sí, nos vamos, en realidad yo me tengo que ir porque ya me quedé solo y me parece que me van a rajar. Me imagino que no te dejen adentro, bueno. No es un mal lugar para quedarse adentro de la Biblioteca Nacional. No, la verdad que no, interesante. Pero de todas maneras, salí, que te necesitamos afuera. Así es. Buen fin de semana. Chao, igualmente, saludos, hasta la próxima, chao. Bueno, Luis Angió nos ha permitido meternos en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional para escuchar estas sabrosas intervenciones de Pablo Guiter y Laura Ginsberg de Apemia, más Daniel Feierstein, el profesor Daniel Feierstein, que ha investigado genocidios aquí y allá, y la socióloga Maristela Svampa. Bueno, en la continuidad de los sábados y los domingos de La Retaguardia, en general lo que vamos haciendo es escuchando programas que durante la semana fueron saliendo en vivo, ¿sí? Así que es el momento de meternos con Patria Soñada, el programa que hacen aquí los el grupo de paraguayos residentes en la Argentina por los derechos humanos, gente que intenta también arribar a instancias de justicia en un Paraguay que la está pasando realmente mal, aunque nos quieran hacer pensar que están otra vez en democracia. Con eso nos metemos en los sábados y los domingos habituales, nos encontramos en la semana. Chau y gracias.